Bienvenido al programa número 47 del Cylon en la sombra. Para ello está Maestro Sprinter. ¿Qué tal? Mucho gusto. Y la voz sensual del programa, Cristian. Hola, hola. Y un servidor que os habla, Escaflone. Bueno, como podéis haber comprobado, la cronología de los programas van un poquito mal, ¿no? Estamos tardando un poquillo en sacarlos. También podéis comprobar que este programa saldrá con muy poca diferencia de tiempo con el programa 46. Pero es que el programa 46 llevábamos como 6 meses grabados ya, si no me equivoco. Hombre, no te pases. Ese no. En 2, sí. Sí, 2 mesecitos. Bueno, sí. Yo diría casi 3, pero bueno, yo... Hay que exagerar un poco. Da igual, habremos perdido la mitad de los oyentes, pero seguro, por gualtrapas y por vagos. Sí, es que estoy seguro. ¿Esto? ¿El Cylon en el Cylon en dónde? ¿El Cylon en el qué? Sí, sí, sí. Pues a la vista de la manera que vamos grabando y todo eso, hemos decidido que a partir de ahora vamos a hacer un programa mensual. Eso no quiere decir que no saquemos algún otro programa en un mismo mes. Si nos pega la paranoia y grabamos, pues a lo mismo sacaremos otro. Pero sacaremos un programa mensual. Claro, al sacar un programa mensual, lo que vamos a hacer es que los programas van a ser un poquito más largos de duración. Comillas, comillas. Pues me parece que va a salir más o menos un poquillo más, no mucho más. Sí, pero el asunto es que hemos hablado que vamos a hablar de más juegos, ¿no? Que no vamos a sacar uno al mes y a hablar de 2 juegos como siempre, o 3. Bueno, exactamente. El asunto es que ahora vamos a dividir el programa en secciones, pero vamos a tener... 4 secciones diferenciadas claramente. Estas 4 secciones serán una sección de juegos de mesa, que ahí hablaremos de juegos de tablero y juegos de cartas, al unísono, o sea, Ameritrash, Eurogames y esas cosas. Luego tendremos otra sección de juegos de rol, hablaremos de algún tipo de sistema de rol o de sistemas de rol. Luego tendremos otra sección de TCG, o sea, de Trading Card Game, juegos de cartas coleccionables. A veces no serán solo de cartas coleccionables, a lo mejor será otra cosa también. Y también tendremos una sección de fillers y parties. Lo hemos dividido así los temas, porque creo que así podemos englobar un poquito más todos. Y ya como nos centramos en el Cylon, en lo que son los juegos, y dejamos todo el resto que llevábamos antes para el podcast hermano de Estrella Base, donde hablamos ya de videojuegos, películas, series y esas cosas, pues hemos dejado centrado aquí los juegos. Que hayamos hecho estas 4 sesiones no quiere decir que en un mismo programa vaya a haber estas 4 sesiones. Lo mismo hay una, lo mismo hay 2, lo mismo hay las 4. Lo mismo aparece una sesión sorpresa de la nada, porque nos apetece. Eso no quiere decir nada. Lo que sí es seguro es que hablaremos de más cosas. El programa va a tener más contenidos. Bueno, y por supuesto... Las que se quedan y no cambian para nada son el Cylon Recomienda y las divagaciones del Cylon, por supuesto. Y ahora sí, os vamos a dar el sumario ya de este programa número 47. Para primero, primero tenemos que hablaremos de juegos de mesa, que hablaremos... ¿De qué juegos hablaremos, chicos? Bueno, hablaremos del Burgle Bros... Y del Tiny Epic... Uy, perdón. No, sí, ibas tú, pero tenías que fusionarte. Y de... El Tiny Epic Western. Luego hablaremos de un juego de rol, para ser más exactos, ¿de qué hablaremos? De Savage Worlds, sistema genérico multipurpose. Y por último en este programa os traemos unos TCGs, donde yo estoy enganchado a uno y Cristian y Maestro Sprinter están enganchados a otro. Yo os voy a hablar del Final Fantasy TCG. ¿Y vosotros dos de qué le vais a hablar? ¿Cristian? ¡Del Star Wars Destiny! ¡Destiny for the win! Bueno, y luego, como siempre, el Cylon Recomienda y las divagaciones del Cylon. Luego, comentaros una cosa. Este es el programa 47. Estamos cerca del programa 50. Esperamos llegar. Aquí el Cylon, como no hemos abierto la cartera y ha salido un poquillo más que telarañas, hemos escudriñado y hemos sacado unos eurillos. Y vamos a hacer un pequeño sorteo. Pero el sorteo no va a ser así, sino va a tener una cualidad para poderse apuntar al sorteo. ¿Y cuál es? Pues básicamente que nos propongáis nombres para cada una de las secciones de las que hemos hablado. Os lo recordamos. juegos de mesa, juegos de rol, TCGs y fillers y parties. Entonces, la gente que participe y que nos dé ideas para una sección o para las cuatro, si quiere, pues participará en el sorteo de uno de los juegos que ya diremos, ¿sabes? En su momento. Así vamos guardando el hype y la gente, pues eso, se va animando. Pero vaya, que no os emocionéis, ¿eh? No os vamos a regalar un Rebellion ni una cosa de estas. No, a menos que a alguno de los cielos le toque el Euromillones, me parece que... No, esas ni un Civilization ni no, nada así. O cuando recibamos donaciones y todo eso, a lo mejor sí, pero así de calle, no. Donaciones, habrá que poner un botón en algún lado, ¿no? O algo para que noten. Sí, una mierda la parada. Bueno, pues eso, que bueno, será un detallito más que otra cosa, pero como ya hemos hecho otras veces, que hemos hecho algún sorteito y tal, y siempre que sorteamos algo la gente sí que escribe cosas, pues entonces, mira, como estamos nos sentimos un poco solos, pues para que nos habléis, pues vamos a regalar un jueguecillo. Sí, sí, a ver si volvemos a recuperar esa mitad de gente que hemos perdido. Pero bueno, lo dicho, tenéis los comentarios de este programa, los del 48, los del 49 y en el programa número 50, pues se sortearán y ya saldrán, intentaremos hacer las cuatro secciones ya con el nombre que hayamos decidido, que también os lo pondremos en votación, que todo el mundo o cogeremos los que más nos guste y lo pondremos en votación para que todo el mundo lo vote, o lo votaremos entre nosotros y el que más nos guste. Sí, yo prefiero el modo votarlo nosotros y a tomar por saco, pero bueno. Atención, que puede pasarnos un efecto forocoches. Yo lo advierto, ¿sabes? Yo lo advierto. Hay que decir, bueno, que elijamos nosotros el título, ese no va a ser el que se lleve el premio. El premio se da a sorteo. Pero para entrar al sorteo tenéis que dar un nombre, a una sección como mínimo. No, a las cuatro, como una como mínimo. Joder, que tampoco es tan complicado. Que cada uno nos envíe cuatro nombres. Edu, que se trata de recuperar la gente que se fue y no de asustarlo. Joder. No, a ver. Que tampoco está complicado. No. Yo lo que haría, a mi opinión, es... Bueno, ya en el próximo programa ya lo habremos hablado, es... Por cada nombre que des, una participación. Tienes hasta cuatro participaciones. Vale. Vale. Lo tendrás más fácil si pones los cuatro nombres, que tendrás cuatro participaciones, que si solo pones uno, que solo tendrás una participación. Vale. Bueno, venga, ¿vamos a materia o no vamos a materia? Bueno, también comentaros que no hemos saltado. En este podcast no hay comentarios porque lo estamos grabando antes de publicar el número 46. Sencillamente por eso. Y luego... En el 48 tendremos todo. Recopilaremos los comentarios del 46 y del 47. Uh-huh. Exactamente. Haremos un conglomerado de comentarios. Y bueno, pues... Sí, si el programa dura 2 horas, pues será hora y media de comentarios y luego la media hora, pues rapidito con los juegos que toquen en ese programa. Sí, que la sesión muy bien, mujer. Sí. Si le dejamos, nos acapara el programa seguro. No, pero no tenía ese nombre, ¿no? Sesión mujer, ¿no? Sí, por eso, que digo que ya directamente, pues si imagínate, si debe de estar el hombre desbocado ahí esperando por ¿sabes? Por comentar, pues en cuanto le dejemos el programa listo, ya te digo que hora y media de comentarios. Vale, pues bueno, vamos para el lío. Venga, vamos para allá. Bueno, y ya vamos con esta primera sección de esta nueva temporada del Cielo en la Sombra. Como os hemos dicho, hablaremos sobre juegos de mesa y el primer juego de mesa que vamos a hablar es el Burger Bros. No sé, ¿cómo se dice? Burger Bros. No sería Gre. Burger Bros, de 1 a 4 jugadores, diseñado por Tim Fowers, autopublicado. Categorías, bueno, exploración, espías, agentes secretos, estrategia, etc. Tiempo aproximado de juego 90 minutos, en nuestra experiencia ha sido menos. Edad de 12 para adelante, peso en la BGG 2,28. Y nada, vamos para allá. Y una nota media de 7,6. Ah, sí, correcto. Sí, es lo más grande y es lo que no he dicho. Sí, sí. Y en el ranking de la BGG está el 312. Bueno, Burger Bros. ¿De qué va Burger Bros? ¿Qué nos presenta el juego de Burger Bros? Pues somos un grupo de ladrones de élite de guante blanco, de los mejorcitos que hay. Somos la puta rehostia, con perdón, al más puro estilo Ocean's Eleven. Y luego resulta que somos unas mierdas, pinchar un palo. Porque cuando vamos a atracar el banco que tenemos que atracar, que bueno, no hemos olvidado el plano del banco. No sabemos dónde está ni la caja fuerte, ni nada. Qué bien, qué listos que somos, por favor. Bueno, pues eso. A ver, el juego consiste en que es un cooperativo, ¿vale? Cada uno va a llevar un personaje, que en principio es al azar, si no me equivoco, pero bueno. Al final ya los elegíamos, ¿no? Pero bueno, cada personaje va a tener una pequeña habilidad especial y vamos a tener que ir recorriendo los diferentes pisos del objetivo, pues un banco o lo que sea, esquivando guardias, esquivando trampas y buscando la caja, como has dicho. Hay que abrir la caja y hay que ir pillando lo que hay dentro de la caja, descifrando las combinaciones de la caja y ir pasando por todo el edificio y salir, ¿no? Que te recoge el helicóptero por arriba, ¿no? Son tres pisos. Sí, sí. Esa es la temática, digamos. La partida básica son tres pisos. Hay que decir que lo de que no hemos olvidado los planos es porque es un juego, digamos, de losetas. Se ponen 16 losetas y todas se ponen boca abajo, claro. Y tenemos que encontrar dónde está la caja fuerte y la subida al siguiente piso. Pues nosotros entramos, pero para salir nos espera, la de esto, que nos espera un helicóptero, la azotea del edificio del banco, que tiene tres plantas y hay que robar las tres plantas. Uh-huh. Todo esto pinta de coña, o sea, pintaba de coña. Lo ves el juego y tiene un aire así ochentero, ¿no? Por ahí. No, sesentero, era sesentero. Bueno, sí, pues parece Austin, película. Austin Powers Zero, como decías tú. Uh-huh. Nada, el diseño es chulísimo, o sea, los personajes tienen una estética muy parecida a los de a los dibujos de Team Sale, o sea, muy sencillos pero a la vez con mucha personalidad. Eso, todo el todo lo que rodea al juego tiene una estética, pues eso, sesentera, pero de película de estas de James Bond de los años 60 con Roger Moore y con Sean Connery, el que más os guste. Sí, sí. Hombre, a ver, un momento, Cristian. Esto ya sé que es para otro podcast y eso, pero ¿cómo el que más os guste? ¿Cómo coño puede haber alguien que le guste más el Roger Moore que... Pues alguien habrá, tío, yo qué sé. Incluso sí. Habrá alguien que le guste el Lazenberry, que solo hizo una película, pero bueno. No es el tema de discusión de este podcast. Perdón. Bueno, pues eso, la estética y todo lo que rodea al juego, incluso hasta el inserto, porque la caja donde está metida todos los elementos del juego, cuando los sacas para hacer la partida, le das la vuelta y se convierte en el edificio que vas a... que vas a robar, ¿vale? Sí, en el edificio que vas a robar, exactamente. De hecho, eso es muy chulo. De hecho, hasta ahí sigues flipando, ¿no? Sacan los materiales, las losetas, digamos, que componen el edificio, son de cartón duro y bastante gordo, que aguantan. Las figuras, cada figura de cada personaje tiene su figura para ese personaje. O sea, no es la misma figura para todos, con su pegatina. La única uh-huh. que es la misma figura, el mismo Meeple, son los guardias, que como son iguales, pues hay tres y son iguales. Luego trae un montón de tokens, de cartas así cuadraditas, y unas barritas de madera para simular paredes, porque hay paredes, que las paredes no te dejan pasar. Y todo está bastante bien y de bastante calidad. Hay que decir que este juego salió por crowdfunding, por eso es autopublicado. Aunque me parece lo puedes encontrar en la web, porque me parece, si no ha salido la segunda edición, tenía que estar a punto de salir la segunda edición o algo así, si no me equivoco. Ah, hay ediciones de esto, hay más de una. Sí, sí, sí. Oh, maravilloso. Sí, hombre, tiene su target, ya hablaremos de eso, pero bueno, tiene su target. Pues bueno, podemos realizar cuatro acciones en nuestro turno, de las cuatro son moverse a una habitación que esté abierta o cerrada. Si está cerrada, automáticamente se abrirá, se revelará lo que hay. Mirar a una habitación cerrada, o sea, que dar la vuelta para saber lo que te vas a encontrar. Luego también es poder poner un dado encima de la caja fuerte para descifrar la combinación. Y otra acción es descifrar la combinación. Luego hay una acción también que es, normalmente tus personajes, hay personajes que te dicen, requiere una acción hacer tu habilidad especial. Pero eso, claro, depende del personaje que tengas, sí, y el personaje que tengas, no. Por eso es un poquito aparte. Después de haber hecho tus cuatro acciones, lo que se va a hacer es mover al guardia el movimiento que tenga. Según cada piso, tiene un movimiento diferente. En el primer piso es un movimiento de dos casillas, en el segundo piso es un movimiento de tres casillas y en el tercer piso es un movimiento de cuatro casillas. Hay que decir que al principio de la partida y cada vez que entremos en un nuevo piso, se van a sacar unas cartas que te van a decir de dónde sale el guarda y otra carta que te dirá hacia dónde va. Cuando llega a su dirección, se sacará otra carta nueva y te va a decir cuál es su dirección nueva. Y eso es lo que simula, digamos, la patrulla del guarda. Y así los turnos van sucediendo, en cada turno se hace esto, pum, pum, pum, y se va sucediendo hasta que ocurra una de las siguientes cosas. O que hayamos conseguido los tres loots, o sea, las tres cosas que hay que robar. Y hayamos salido por la escalera de la última planta, que entonces los jugadores han ganado, o que alguno de nosotros haya perdido sus tres fichas de ocultación o de vidas. Son como las típicas vidas de cualquier videojuego, pues lo mismo, tienes tres. Sí, que están representadas por antifaces. Por eso son de ocultación. Cuando tú ya no tienes fichas de ocultación y te pilla el guarda, pues... como buen ladrón y bueno que eres, te sacrificas por el grupo. Y una mierda. Delatas al grupo y todo el mundo ha perdido. ¿Dónde está el honor entre ladrones? No, que creo que lo explicaba de otra manera, ¿no? El juego que en realidad lo que hacía era que el resto se entregaba. No, no, no. Chivatazo a puro duro. O sea, que cantaba la traviata el cabrón que le cogían, ¿no? El juego lo dice. Si te pillan, tal, tal, tal, tal, cantas. Nada, nada. Esa gente, sabéis lo que dura luego la cárcel, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ya me dirás, ¿qué grupo de élite de ladrones? Nos olvidamos los planos y luego al primero que pillen canta. Dios, es que es increíble. Pero si llevan a un enano equilibrista, ¿qué cojones te esperas? Sí. Y vamos a ver. O sea, el juego, con todo lo que estamos diciendo, tiene una pinta de que tiene que molar que te cagas, ¿no? Pero vamos a lo que vamos, porque nos estamos alargando un montón. Sí, sí. O sea, realmente después el juego, la puesta en práctica del juego... para mí es la decepción pura, más que nada porque es el azar completo, ¿no? Para mí, sí, es... con muy poco dominio del azar, muy poco control del azar, creo yo. Sí, tiene mucho, mucho, mucho azar el juego. Y es para nosotros lo mata. Tiene todo lo que puede tener para hacer un gran juego. Y yo no digo que a lo mejor otro grupo no se divierta. Pero esto de tener que echar 40.000 partidas para ganar una... ¿qué quieres que te digas? Por culpa del azar. Porque primero, nunca sabes dónde están ni la loseta de la caja fuerte ni la loseta de las escaleras para subir. Vale. Las tienes que estar buscando. Tienes que estar perdiendo el tiempo en buscarse. Y todo ese tiempo el guardia se está moviendo. Porque hay que recordar que el guarda se mueve cada turno. Si dijeras, no, es que el guarda se mueve cuando terminan los turnos de los tres, cuando ya vuelve al jugador principal, movemos al guarda, pues todavía te da un poquito para hacer cosas, pero al moverse cada turno... Yo incluso creo, Miguel, que si lo hiciera así, el juego creo que seguiría siendo igual de difícil, ¿eh? Pero le daría un poquito más de esto. Tendrías un poquito más de cancha, eso sí es verdad, ¿vale? Pero creo que incluso si el guarda se moviera detrás de todo el resto de jugadores, aún así creo que seguiría siendo muy chungo el juego. Bueno, no, si eso no te lo discuto. Y luego está en cómo se mueve el guarda. Os he dicho que el guarda se mueve, va a un destino, cuando llegas al destino se saca una carta y te dice al siguiente destino. Claro, esto es tan aleatorio, no lo puedes controlar de ninguna manera. Es que tú sabes dónde va a ir el guardia a parar. Cuando llega allí, tú no sabes dónde va a volver, a dónde se tiene que ir, claro. No hay tanto sitio, no hay tanta de esto. Hay una cosa que no he dicho, que cuando entras a una habitación y haces que salte la alarma, el guardia irá hacia esa habitación en vez de ir a su destino, y una vez comprobada la alarma, va para su destino. Claro, pero son tantas cosas. Claro, el guardia a lo mejor te sale en un sitio y estás en otro lado. Recordar que tenemos que buscar la caja fuerte. Por un H por B, tienes casualidad de que la encuentras rápido. Bueno, pues tienes que encontrar las escaleras. Pues ponte a buscar las escaleras. Ahora, por ejemplo, encuentra las escaleras que resulta que están al lado o están donde va el guardia. Ya el guardia, te seguro que alguno pilla. Y luego encima todas las trampas que hay en cada uno de los pisos. Exacto, es lo que he dicho, las alarmas y todo eso. Uh-huh. Hay una de que te caes y vuelves al principio de las escaleras. Sí, que te caes por un hueco de la escalera, literal, además. Uh-huh. Son cosas de estas que dices, es que es una cosa tan otra. Y es tanta la editorialidad y el azar que hay que diluye la diversión del juego. Por lo menos bajo nuestro punto de vista, ¿no? Claro, a nosotros no nos ha gustado, pero el aspecto... Yo creo que hay mucha gente a la que le tiene que gustar... O sea, son gente muy concreta a la que le gusta esto, creo yo. No, sí. Es verdad que es estratégico y tal y todo eso, pero al final yo pienso que es tan aleatorio que da igual la estrategia que hayas tenido. O sea, si el guardia le da por ir para donde estás tú, da igual todas las estrategias que hayas hecho. Sí, ¡pum! Bueno. Te pilla. Y luego, ¡pum! Te vuelve a pillar otra vez. No, además no vale para nada. O sea, muchas veces parece que la estrategia que tú hagas no te va a valer para nada. Por ejemplo, intentar activar alarmas si el guardia va a ir directo a la posición a la que se encuentra un compañero tuyo, lo único que va a conseguir es que el guardia te pilla a ti en vez de a tu compañero, o sea que no arreglas nada. Uh-huh. Y es que así es en suma y sigue. Luego, aparte, también la dificultad, cada vez que coges un elemento de la caja fuerte del piso donde estás, el mismo elemento que coges, el mismo objeto que coges, te putea un poquito más, ¿vale? Por ejemplo, en una de las partidas que jugamos, cogíamos un elemento que hacía que una trampa, en vez de activarse de una manera, se activaba de otra, que era todavía más complicada. Y que no podías predecir, o sea, tú no podías predecir que te saldría eso. Exactamente. Y encima, para más inri, una vez que la caja fuerte de un piso se ha abierto, el guardia de ese piso mueve una casilla más. Entonces, todavía más chungo. Puntualicemos, Cristian, el guardia de ese piso y de los pisos que tenga por debajo. Eso, y de los pisos que tenga por debajo. Y todavía menos mal que los guardias no suben de piso, que si no ya... Pues nada, olvídate ya. Olvídate ya de poder ganar. Miguel, ¿no comentabas tú que habías oído a no sé quién decir que de 10 partidas que jugaban ganaban una? Sí, no sé cuánto en días de juego, el podcast de Paco Gurney, le encanta este juego y dijo eso, que no sé cuántas partidas llevaban y habían ganado una. Pero claro, es un juego totalmente de azar. Si te gusta mucho el azar y quieres un juego caótico, el juego está bien. Es más, tiene un 7.1 o algo así, ¿no? Es que ahí está la cosa, tiene un 7 y algo. Está en el 312, es un buen puesto, para en el ranking de la BGG. Que no está, sí. O sea, algo tiene que tener el juego. Lo que pasa es que a nosotros tanta aleatoriedad, pues no, y mira que Maestro Sprinter es temático de los juegos temáticos, que casi lo obligamos a jugar Eurogames, que temático, hablas de temático y hablas de azar. Pero bueno, es que tiene un azar, luego también tiene dados, que luego tienes el azar de los dados. Que eso es otra, la clave para abrir la caja fuerte. Sí, la idea está muy chula, pero no veas para conseguirlo. Lo mismo puedes tener mucha suerte y sacar la combinación en una sola tirada, o lo mismo puedes tener muy mala suerte y no sacar la combinación nunca. Y mientras tanto, pues el guardia venga a quitarte tokens de estar escondido. De ocultación. De ocultación. O sea que no, o sea... si el juego tuviera un... O sea, si tuviera la sensación de que con la estrategia que desarrollas, o que desarrollas entre todos los jugadores... la cosa cambia y que tienes una posibilidad mayor o menor de conseguir el objetivo, pues este juego ganaría bastantes enteros. Pero es que es lo que decimos, es que da igual, da la sensación en según qué partidas, que da igual lo bien que te lo hayas montado para conseguir según qué cosas. Que el guardia va a tener la suerte de que el siguiente sitio donde se tenga que mover va a ser justo por donde estás tú y te va a pillar. Y eso es bastante frustrante. O sea, yo creo que frustrante sería la palabra que sacamos todos de jugar este juego. Porque era eso, es que era una tras otra y otra vez el guardia aquí. Y joder, ¿no podía sacar una loseta para irse lejos de donde estoy yo? No, tiene que sacar una loseta no solo para sacar cerca de donde estoy yo, sino que en algunas ocasiones incluso pillaba en un solo movimiento, pillaba a dos de nosotros. O sea, que era una pasada, vamos. Es un juego que a lo mejor tú juegas, yo qué sé, que te diré, o sea, 20 partidas y has aprendido a jugar más y has aprendido a disfrutarlo más, pero es que yo no tengo ganas de jugar 20 partidas de este juego para aprenderme la super estrategia que hay que hacer ni nada así, o sea, no tengo ganas. Creo que jugamos 3 veces y nunca volveré a jugar, o sea, hombre, lo garantizo. Lo que es una cosa segura es que ninguna partida es igual, eso es seguro. Ya, bueno, vale. No, hombre, ya, no, sí, la composición no sé. No es la misma, el guardia no va a ser, no se va a mover por los mismos sitios, va a ser el mismo recorrido. Eso está bien, pues realmente si el juego te gusta tiene una rejugabilidad bastante buena. El problema es este azar tan descontrolado. El azar está bien, pero lo suyo es poder decir, bueno, pues vale, ha salido esto, pero si hago esta estrategia, que tengo que inventarme esta estrategia del copón bendito, que es la, no sé qué, vamos a hacer esto así porque tú te mueves para allá, yo me muevo para acá, tal, y el guardia como... Vale, no me va a pillar. Todavía lo puedes controlar un poco, pero eso de que te lo comas la cabeza para hacer tu estrategia, pum, pum, pum, pum, ah, oh, nos ha pillado a los tres. ¿Pero cómo? Ah, no, porque se ha movido aquí como lo que sobraba movimiento. Ha salido que se va a mover hasta este lado y como el movimiento le sobraba, pues te has pillado a ti porque justamente para el lado que ha ido es justamente para el lado que tú estabas. Dices, ¿pero qué es esto? Bueno, yo creo que ya estamos hablando demasiado del jueguecillo este. Quizá ya, ¿no? Sí, bueno, exacto. Puntuaciones, venga. Bueno, empiezo yo. Yo le voy a dar un 5.5 de puntuación. Porque es eso. Yo encuentro que el juego, la idea es buena, los materiales son buenas. Y el juego está bien si no tuvieras azar. O sea, si ese azar fuera más controlable, como ya he dicho, el juego estaría bastante bien y estaría bueno. Porque la idea es muy buena. Nadie va a discutir lo contrario. El tema, y el tema, aunque parezca mentira, no está, no sé, para ser un Eurogame entre comillas, no está tan pegado. Está bien pensado, pero ese azar lo desmonta, lo mata, para mí lo mata. Y no lo puedo suspender, pero tampoco le puedo dar una buena nota. Siguiente. A ver, ¿qué le voy a dar? Le voy a dar un 6 porque, a ver, tiene mérito publicar un juego, ¿vale? Autopublicar un juego. El tío lo ha hecho, tal. Los materiales, como has dicho ya, son buenos. El arte, bueno, te puede gustar o no, pero ahí está bien realizado, ¿no? Y el concepto también mola. Pero es un juego que no me ha parecido divertido. No me he divertido y no me dan ganas de jugar. Es aleatorio, es la palabra para mí. Y entonces, por eso, pues... Ole tu polla por publicarlo, ¿sabes? Tú solo, pero a mí no me ha gustado. O sea, le pongo un 6 por eso. Y más que nada por los huevos de publicarlo, el 6, ¿vale? No por otra cosa. ¿Edu? Yo pues, le voy a poner también un 5.5. Me gusta muchísimo el inserto, me gusta muchísimo el diseño que tiene, los personajes son súper carismáticos todos, ya te digo, el enanete equilibrista es la hostia. Todo muy bien, pero, o sea, hay que ser muy masoquista para que jugar 10 partidas de este juego y poder ganar una. Y ya tengo otros juegos que los que el masoquismo es del mismo nivel o más, pero yo qué sé, me hacen más gracia, ¿sabes? Y con este no me pasa eso. O sea que es una pena, ¿eh? Porque todo el resto del juego, chulísimo, pero este tema de la aleatoriedad tan, tan bestial es que me echa muy para atrás. Bueno, Cristian, te voy a hacer una puntualización que ya la has dicho un par de veces. No es el inserto, es la caja. Ah, es la caja, perdón, sí, tienes toda la razón. Es la caja. El inserto es lo que va dentro de la caja. Perdón, no se nota que soy el que menos tiene idea de juegos. Es que ya lo has dicho un par de veces, no te quería cortar. He dicho un par de veces, ¿no? Pero los pocos oyentes que nos quedan van a decir, bueno, ¿cómo vuelve? Dios, si encima vuelven con la mitad y escuchan estos fallos, ya es que se va la otra mitad que nos ya queda. Te digo, no, esto son unos matados fuera. Exactamente. Bueno, yo creo que ya podemos ir con el siguiente juego, ¿no creéis, chicos? Venga, vamos para ello. Pues el siguiente juego de lo que vamos a hablar es el Tiny Epic Western. Vale, a ver, los datos como siempre sacados de la BGG, ¿vale? El Tiny Epic Westerns, de año de publicación 2016, diseñador nuestro querido y amadísimo Scott Alms, artistas Adam P. McNver y publicadores, pues aquí en España, Devir, ¿vale? Categorías, pues American West, Bluffing, Industria, Manufacturación. ¿vale? es para 14, gente de 14 años o más, dura de 30 a 45 minutos, más o menos, ¿no? Sí. Sí, sí, bueno, ahora hablaremos de esto. Y tiene un peso de 2,77, ¿vale? Y le dan una puntuación en la BGG de 7,1. Y está el 1087 del ranking de la BGG. Uh-huh. No sé si has dicho los jugadores, ¿no? De 1 a 4, perdón. No, no sabía si lo habías dicho. Bueno, ¿de qué? Está el 1087, ¿has dicho? Sí. ¿Y el otro? 300. Sí. Uh-huh. Comprendo. Pues nada. Bueno, es sobre gustos. ¿Qué quieres que te diga? Pues a ver, esto es un juego de la saga Tiny Epic, ¿no? El último. Uh-huh. Que va de, en esta ocasión, pues eso, de, pues de, del oeste. Si no me equivoco, somos una banda, cada uno representa una banda de forajidos o de cuatreros, de lo que quieras, que quiere controlar el pueblo en cuestión, que es el tablero, ¿no? Sí, sí, al más puro estilo película del oeste. Sí, sí, película Spaghetti Western, total, ¿no? Entonces, vamos a ir escogiendo cada uno un personaje también, súper bien representados para mí, pues el cazarrecompensas, la prostituta, la dama de entertainment esta, la prostituta, el banquero. El banquero, exacto, yo qué sé, la cowgirl, el pistolero, ¿no? Y cada uno tendrá su habilidad, y vamos a ir haciendo duelos y vas a intentar controlar los edificios del pueblo para al final de la partida haber hecho los máximos puntos posibles. Que es un Eurogame en toda regla. Es como todos los Tiny Epic, la saga esta de pequeños grandes. Es un Eurogame muy concentrado, por eso dura pues, de 30 a 45 minutos. Sí, es posible que dure eso. Tampoco no lo miramos, porque jugamos dos. Bueno, jugamos una y media, porque primero empezamos a jugar Master Sprinter y yo, luego ya vino Cristian y empezamos la partida de nuevo, porque como el setup es realmente rapidito, tampoco es tan lento el setup, se puede hacer rápido. Y el juego consiste en que empezando por el jugador inicial, pues vas a ir colocando tus meeples. Tienes dos meeples, o sea, tienes dos acciones, puedes llegar a tener tres, pero el tercero solo dura, digamos, un turno. A menos que lo vuelvas a volver a tener, no lo vas a tener para el siguiente turno. Y, bueno, tiene unas cuantas fases. Hay una primera fase donde se reparten unas cartas de póker, que jugaremos al póker entre nosotros, a un póker, un Texas Hold'em de tres cartas. O sea, dos vistas más la tuya. Pero más del oeste imposible, vamos. Sí, pero será al estilo Texas Hold'em. Exacto, Texas Hold'em. Eso, bueno, como se diga. se repartirá las cartas, se pondrán unas cartas al lado de los edificios para ver con las cartas que puedes jugar. Se pondrá una carta a un personaje ficticio que se llama el rival, que ya explicaremos en qué consiste. Y luego a cada jugador se le van a repartir dos cartas. De las dos tendrás que elegir una, es decir, las cartas van numeradas del 1 al 5 y con cuatro palos diferentes. Hay un palo que es mejor que los otros y así sucesivamente. Y del 1 al 5 igual, el 5 gana a todo y va por número, como siempre. Después de esto viene una fase de que empezando por el jugador inicial va a colocar su muñequito en una de las acciones que tenga. Ya puede ser... Hay acciones que de edificios que han comprado los jugadores que puedes hacerlo. Hay acciones que normalmente de los edificios normales que te dan, digamos, los recursos. Que en este juego los recursos son el oro, las monedas, la ley y la fuerza. Ya explicaremos para qué se utilizan. La ley y la fuerza se utilizan en los duelos. Y el oro, pues prácticamente para poder comprar edificios, que también hay que combinarlos con ley y fuerza. Los costes se pagan con esos recursos de los edificios para poderlos comprar. Tú tienes dos posiciones normalmente para poner tu muñequito, que es una es instantánea, que te da un recurso de X, depende del edificio, y otra que es que se otorgará al principio de la siguiente fase y te da dos recursos. Claro, tú tienes que elegir cuál coger. ¿Qué pasa? Que así van poniendo, yo puedo decidir enfrentarme contra un jugador por un recurso, porque yo también quiero ese recurso. Ese jugador, pongamos que ha ido a por fuerza. Y yo quiero fuerza también porque hay un edificio que me interesa y necesito esos dos de fuerza que me da ese edificio para mí. Pues yo voy. En cuanto ya hay dos meeples de diferente color, hay que decir, no puede haber dos meeples levantados del mismo color. Pues en cuanto hay dos meeples de diferente color, pues hay un duelo. El duelo... El duelo, ¿cómo se hace el duelo? Pues hay unos dados muy chulos con forma de balas de seis caras. Cada jugador tirará los dados y quien saque más es el que va ganando. Mira, pues vaya cosa. Tira los dados y ya está. Una tirada de dados ya está solucionado el duelo. No, pero tiene su texto. El jugador que pierda el duelo puede hacer una de estas cosas o las dos cosas incluso. Una es, dependiendo si es el atacante o el defensor, pagar un recurso de ley o de fuerza y volver a tirar el dado y quedarse con la nueva puntuación que sale. Y otra cosa que solo podrá hacer una vez por ronda, que es enseñar su carta de póker y sumar los puntos de la carta del póker al valor del dado. Y así hasta que los dos decidan, pues me quedo con esta tirada. El que gana se queda... digamos, o tendrá los recursos que te dé para en la siguiente fase y el que pierda pues no va a tener nada, pero podrá luchar por el beneficio de jugar al póker en ese edificio. Todos los edificios te dan un beneficio cuando hagas una partida de póker que se hace en la tercera fase. Y así van pasando sucesivamente. Luego hay unas acciones que hay dos edificios neutrales. Uno no puede ir, que es el ayuntamiento, y otro es la oficina del sheriff. La oficina del sheriff puedes ir y lo que te permite la oficina del sheriff es cambiar el valor de tu carta, el valor numérico de tu carta. Puedes sumarle o restarle. ¿Qué hizo? ¿Puedes sumarle o restarle? Pues imagínate, tú tienes un 1 y le restas, automáticamente se va a convertir en un 5. Ese 1 es un 5, a todos los efectos es un 5, excepto en un desempate que será más adelante. O cambiar el palo, tú puedes subir el palo o bajar el palo. Pues lo mismo, si tienes el peor palo y bajas uno, pues de palo, pues se volverá el mejor palo que hay. Y luego tiene otra acción que es poder volver a comprar en la fase de compra algún edificio que no haya comprado nadie. O sea, te permitiría, si tienes suficientes recursos, comprar dos veces. En vez de una. Ya está. Hay que decir que... Cortaré un momento y hay que deciros que... el juego, como ha dicho Master Sprinter, se gana por puntos de victoria. ¿Qué te da los puntos de victoria? Puntos de victoria te dan los edificios, las acciones que tú tengas de ferrocarril, minería y... Carretas creo que eran. Carruajes, sí. Eso, carruajes. Uh-huh. Y carruajes, que cada edificio te da un número, claro. Dependiendo del número que tengas, pues va a tener más o menos puntos. El primero y el segundo siempre se van a llevar puntos. Y luego también, el que gana un duelo, el último que haya ganado un duelo, se lleva una carta de buscado, de se busca. Esa carta, si tú eres el que la tienes al final de la partida, te da dos puntos extra. Aparte que son bastante importantes porque ya comentaremos que es un juego que, al contrario que otros juegos de colocación de trabajadores, que al final acabas lo mismo la partida con una diferencia entre el primero y el segundo de un montón de puntos, aquí no. O sea, los tres jugadores, las veces que hemos jugado, hemos estado bastante pegaditos. Sí, o sea, a pocos puntos, sí. Sí, sí. Luego, La tercera fase, como hemos dicho, la tercera fase, todo el mundo que esté de pie en un edificio obtendrá esos dos recursos y luego se jugará al póker, a un Texas Hold'em, como hemos dicho, con tu carta, más las dos cartas que flanqueen a ese edificio. Claro, tú ya has visto las cartas, tú ya sabes a qué edificio más o menos quieres ir con la carta que te ha tocado para intentar ganar ese edificio. Pues lo mismo, cada jugador que tenga un meeple, ya sea tumbado o derecho, tumbado significa que está herido, tumbado o derecho, puede optar a ganar la partida de póker de ese edificio. ¿Que no hay ningún jugador, que no tienes ningún jugador que es para ti? Pues no. Se dará la vuelta a la carta del rival y lucharás contra el rival. Que tú no sabes lo que tendrá ni lo que no tendrá. O a veces puede ganarle fácilmente y otras veces te puede ganar y tú teniendo algo diciendo yo con esto gano seguro, pues no tienes por qué. Es el es el otro pequeño factor de azar que tiene. Una es el dado y otra es esta. Pero es un azar más o menos controlable, porque tú ya sabes la jugada que vas a tener y lo que le puede ganar esa jugada. No vas a ir con una carta alta a un edificio, porque lo más seguro que como no tengas un 5, te vayas a un 5 y de un palo alto te vayas a comer una poca de pi. Bueno, lo dicho. Después de esto viene la última fase, que se hace, se juega todos los jugadores contra todos los jugadores con las dos cartas que flanquean el ayuntamiento. Quien gane ese póker, esa partida de póker, tiene dos beneficios. El primer beneficio es que va a ser el primero en comprar un edificio. Coge, mira y compra. El que quiera. Y lo pone en su mat. Una cosa chula que tiene esto es que tus edificios tienen, digamos, van a hacer cosas. Tienen unos poderes. ¿Qué pasa? Cuando tú compras un edificio, lo pones encima del otro y lo que tienes debajo ya se pierde. El poder que tenías anteriormente ya se pierde y sería el nuevo. O sea, cada vez que vayas comprando, van sumando los edificios, se van sumando uno encima de otro y es el último que haya es el que otorga ese beneficio. Cuando juegues, cuando pongas un meeple para jugar esa habilidad. ¿Cuál es la otra bueno que tiene? Es que te va a permitir mover en un pequeño track de tres puestos que va del 3 al 2 al 1 con alguna simple regla de que en el puesto 3 puede haber tres fichas, en el puesto 2 puede haber dos fichas y en el puesto 1 puede haber una ficha. ¿Qué fichas te van a mover? Pues el ferrocarril, las carretas y la minería. Carretas no, diligencias, ahora me ha venido la palabra. La diligencia. Pues lo he dicho. Va a poder mover. Claro, tú lo vas a mover según los edificios, las acciones que te den. Porque si tú eres el primero, hay que pensar que si termina el juego y en el primer puesto está una de las tres cosas que hemos dicho, que tú eres el primero, te vas a tener más puntos que el segundo. Y es otra manera de conseguir los puntos. Y conviene hacerlo. Claro, moverlo te da ventaja de decir, voy a mover este porque me interesa que este termine más adelante que no este. Porque o vas a diligencia, o vas a minería, o lo que sea. No tiene más chiste. Es así. Hay que decir que en caso de empate, los modificadores que tú hayas obtenido por el sheriff no valen. ¿Eh? Cuando juegas por el ayuntamiento. También esto hace que cada turno se tenga que mover una ficha de estas y va a haber 6 turnos. Solo va a haber 6 turnos. Hagas lo que hagas, vas a tener 6 turnos. Tú ya sabes lo que dura la partida. Otra modalidad de que acabe la partida es que se terminen las cartas de edificio. O sea, que tú tengas que reponer cartas de edificios y no se puedan reponer. Lo veo muy complicado, la verdad. Tendría que comprarse mucho, mucho, mucho, ¿eh? No creo yo que... No sé, en ningún momento. Tendría que haber bastantes jugadores y cada uno comprar más de un local en cada turno. Lo veo bastante complicado. Es que realmente se tendrían que comprar 5. Puedes comprar cada turno con máximo 5, ¿eh? Bueno, hay algún edificio que te permiten conseguir edificios extras y esas cosas, pero tienen que salir y tienes que hacer la habilidad y que no la tapen y esas cosas. Entiendo que tienen que haberlo puesto porque alguna vez debe de haber sucedido en alguna partida que hayan hecho, pero debe ser algo muy raro. Y claro, como es algo raro pero posible, pues tienen que haberlo incluido. Pero ya te digo que a priori lo veo bastante complicado. Hombre, yo también lo veo complicado. Bueno, no hemos hablado de los materiales que trae el juego, pues... Como toda la gama Tiny Epic, son materiales también de calidad, los meeples personalizados, los meeples que tenemos son de vaquerito, también los dados están chulos. Hay que decir que yo tengo la versión de Kickstarter, tengo 4 dados. En la versión que podéis comprar de Viro vendrán solo 2 dados, yo tengo un dado para cada color. Pero las pequeñas diferencias que hay entre Kickstarter y Devir, también yo lo tengo en inglés y Devir está en castellano. También eso es otra cosa. Luego a decir que cada uno tiene, como hemos dicho, su carta de jefe, que hay de muchas clases. Edu llevó a la Entertainment. Que, sí, la que, putilla. Sí, que tenía una habilidad que estaba bastante bien. Era que si tú perdías un duelo pagando dos recursos, puede ser. Bueno, pagando un recurso te podías recolocar a otro edificio. A otro edificio que no hubiera nadie. Así o sí, pero está bien porque no puedes arriesgar y si tal, si no sale, pues tampoco pierdes tanto. Ah, te puedes ir a otro lado, bueno, cogerás otra cosa, ya la utilizarás para otra cosa. Yo llevaba uno que le daba un más uno a la tirada del dado. Uh-huh. Y yo llevaba el dueño del banco, que lo que hacía me parece que si tenía dos edificios o más, o sea, por cada dos edificios que tenía, yo podía elegir un al final de la tercera fase, podía elegir un elemento de lo que me diera gana, de oro, de justicia o de lo otro, no me acuerdo qué es. Di fuerza, eso. Pues lo dicho, los materiales están bien, los dados están chulos, demasiado pijería, realmente, ¿no? El tema mola, el arte mola muchísimo. Es fácil olvidarte que estás jugando a un puñetero euro. Yo me olvidé. Sí, verdad que me divertí con el juego, me divertí bastante. Es que claro, la mecánica euro realmente es la de poner los vaqueritos que tienes, los meeple vaqueros. Y como solo tienes dos la mayoría de veces, pues es algo bastante rapidito. Bueno, hemos dicho, que no lo he comentado, que hay tres, que puedes llegar a tener tres. ¿Cómo consigues tres? Una de las maneras es no comprar ningún edificio. Pero como hemos dicho, los edificios son los puntos de victoria. No comprar no conviene. Y otra opción es ganar al póker en la oficina del sheriff, que te da o un recurso de cada, si no me equivoco, o el tercer vaquerito Mipel. Cowboy Beeple. Es la manera de conseguirlo. O sea, me parece que lo conseguimos un par de veces durante la partida, porque es que es eso, comprar edificios tienes que comprar edificios. Quieras o no quieras, te tienes que mirarte un par de edificios que puedas comprar, intentar comprar esos. Es que realmente la manera que tienes de conseguir la mayor cantidad de puntos. O sea que, si te quedas un turno sin comprar edificios, vas arrastrando ese problema durante el resto de la partida. Además, esto que comentaba antes, que al contrario que otros juegos del estilo, aquí la cantidad de puntos que se gana es muy limitada. Entonces, aquí sí que cada punto cuenta. O sea, mismamente los dos puntos de haber ganado el último duelo son muy importantes. Es lo mismo que, por ejemplo, la tontería que es la chorrada de los dados con forma de bala. Pero, no sé, son cosas que te van metiendo más en el juego y en el tema. Y de jugar al póker y eso. Y vale, es un euro, pero no lo notas tanto. Pues como son las chorraditas estas que podía tener cualquier otro jueguito así temático pequeño, pues no te das cuenta. Tú coges el dado, a lo mejor hubiera sido un dado de 6 caras normal y hubieras chirriado, pero como lo han hecho así, con forma de bala, súper chulo, coges, lo tiras y lo ves como rueda, que Cristian no lo pilló cuando le dije, no, sí, lleva dados con forma de bala. Sí, cuando me lo comentaste me dijiste, pero con dada de bala y no con forma de bala, y no me acababa de cuadrar. Y cuando lo vi dije, hostia, ya cuadran perfectamente. Es lo que escuché hace poco en otro podcast que también habla de juegos, que se llama Punto de Victoria, que lo recomiendo, que hablaba del tema de la sobreproducción de los juegos. Y esto se podría considerar sobreproducción, pero yo qué sé, en este caso lo veo como un detalle muy curioso y que hace que te metas todavía más en la partida. Por eso que comentamos, o sea, todo el diseño del juego, tanto de dibujos y tal, y como mismamente todo el tema de las cartas, porque no lo hemos comentado, pero las cartas, en vez de llevar palos de póker normales, o sea, corazones, picas y tal, llevan sus propios palos, que creo que son calaveras de reses, tiendas de indios, ¿no? Sí, no sí, algo así. Las calaveras de las reses, los tipis, las herraduras y los gorros de cowboy. Y los gorros de cowboy, o sea, son incluso cosas, hasta en esto se han preocupado de buscar algo relacionado con el tema de películas de vaqueros. Y nada, es un detallazo. No, y ve los dibujos de los jefes. Y es que los ves y los puedes identificar por muchas películas. Está, por ejemplo, Caza Recompensas, que es como en la película esta de Clint Eastwood. No sé cómo era. ¿Sin perdón? Bueno, no, esa no era, pero bueno. Ah, no, ya, el que lleva la armadura, digamos. Sí, esa. La muerte tenía un precio. Esa. Que se pone una plancha en el pecho, ¿no? Sí, sí, que luego lo imita Martin McFly. Regresa al futuro 3. Y le sale bien. Hasta sí. Que le preguntan, ¿y si te hubiera disparado en la cabeza? Y se queda pensando, vale. No hubiera sido tan buena idea, ¿verdad? Efectivamente. Pues bueno, yo creo que podemos dar ya una puntuación y las opiniones del juego. Sí. Venga. ¿Quién quiere empezar? ¿Que antes empecé yo? Venga, empiezo yo. Venga, pues yo le voy a dar un 8. Un 8 porque creo que de juegos de colocación de trabajadores es el más sencillo y a la vez de los que más me ha gustado. O sea, este hombre, el diseñador, a ver que lo tenía por aquí, Scott Alms, la verdad es que se ha especializado en hacer juegos que entran en un espacio muy pequeño, de en una caja muy pequeña, pero que aún así que le saca todo el jugo, y con este tampoco ha defraudado. O sea, comentábamos que entre nosotros que de los tres que ha sacado, del Tiny Epic Windoms, el Tiny Epic Galaxies y este Tiny Epic Western, a mí personalmente me gustaba el segundo, el del espacio, pero por la ambientación. Pero tengo que reconocer que juego a juego el tío se va superando. Y eso, o sea, al contrario que otros juegos de colocación de trabajadores, que necesitas, en el caso más extremo, incluso una partida entera para enterarme de qué va todo, en este caso, en el primer turno yo ya sabía más o menos cómo moverme. Y al contrario de lo que pueda parecer, a pesar de que sea por la sencillez del juego, o sea, porque hay que reconocer que es un juego de colocación de trabajadores, pero muy sencillo. Pero no hace que por ello sea menos divertido, al revés. O sea, todo este tema de las cartas hace también que tenga un plus de diversión, porque eso está jugando una partida de póker, pero tienes que tener en cuenta que para conseguir el recurso que a ti te interesa, o para conseguir lo que a ti te interesa, la carta que tienes que coger puede que te venga mal para otro sitio. Entonces, esta estrategia que ya tienes que hacer, incluso simplemente para elegir la carta que te vas a quedar, pues ya me parece maravilloso. Y luego el resto de cosas, pues eso, es todo lo que a uno le puede gustar de un juego de colocación de trabajadores, pero mini. O sea que mini sin perder nada de calidad. O sea que, vamos, un 10 para este tío. Un juego muy recomendable. Sí, a Cristian le enseñé, que está hablando de las cajas pequeñas y eso, le enseñé que lo tengo, el Ultra Tiny Epic Kingdom. Qué pasada, o sea, ha metido el mismo juego en el tamaño de una baraja de cartas, tío. O sea, el puto amo. Este tío es el puto amo. Ah, te tengo una pequeña sorpresa, Cristian. Dime. Estoy a la espera de la expansión de Tiny Epic Galaxies. ¿Hay expansión del Tiny Epic Galaxies? Sí. También me comentaste el otro juego, el siguiente juego que está montando. Que, sí, sí, que... no, ya ha sido y también lo estoy esperando, que es el Tiny Epic, no sé qué. Quest. Bueno, seguro que aciertas. El Tiny Epic Quest, que es eso, de mazmorreo y eso. Y lo guapo que tiene este juego es que los meeples son personalizables. O sea, tú tienes... los meeples tienes una espadita pequeña, un arco y eso, y se lo puedes ir poniendo, sí, cambiando. Sí. Poner el escudo y todo eso. ¿Pero qué es esto? Pues eso. Bueno, ya que estoy hablando yo, también yo le voy a poner también un 8. Yo encuentro que, como todas las sagas Tiny Epic, son bastante buenos juegos, pero este se nota que ya va puliendo más. Y tengo ganas de probar el Quest, que es el último, y creo que ya estará todavía más pulido. Y es una gama que, mira, si lo llegas a conseguir todos, los tres, son tres, más el Quest son cuatro, me parece que hay otro más por ahí en medio que se... No lo tenemos. No sé si ese realmente fue el primero, ¿no? Defender o algo así. Tiny Epic Defender o algo así. Me parece que hay uno por ahí. No lo puedo decir seguro. Pero tú consigues estos cuatro y tienes cuatro juegos pequeños con cuatro temáticas diferentes que se juegan de manera diferente los cuatro. Y que son muy transportables. Que te lo puedes llevar prácticamente en cualquier lado porque no ocupa tanto espacio. Y puedes tener una experiencia de cualquier juego grande. Es lo que os he dicho yo otras veces. Si este tío hiciera el mismo juego, pero de estos magnéticos, para poder jugar, por ejemplo, en un tren o un sitio así, se hacía de oro. Pero se hacía de oro, seguro, vamos. Sí, pero bueno, de que lo que llevar de viaje y eso, vale, que a lo mejor en el tren no podrás jugar y eso, pero a donde vayas, puedes jugar tranquilamente, no ocupa casi espacio. Sí, sí, no, te lo llevas en un bolsillo, o sea, literal, te lo llevas en un bolsillo el puto juego. Y ahora con el Ultra Tiny Epic, más todavía. Que ocupa menos espacio. Bueno, más Sprinter. A ver, claro, no voy a ser muy original, le voy a dar otro 8, pero... A ver, yo voy a decir sobre todo que me encanta del juego la mecánica de las cartas. Ya lo dije mientras jugábamos, o sea, me encanta que haya integrado también la mecánica esta de jugar al póker dentro de este juego. Que las cartas sirvan para varias cosas durante la ronda y que según lo que hagas, pues puedas hacer una cosa o otra no, una mejor, otra peor... Está muy, muy bien integrado. Además, es que es súper temático. Es un juego del oeste donde o sea, vas a jugar a póker para conseguir los jackpots ahí de los diferentes edificios y tal. Los botes de los edificios y eso. Luego, el tema de los materiales, el tema de los dados bala, me encanta. O sea, me encanta. Yo estoy jugando a esto y me hace olvidarme de que es un euro. O sea, lo vivo. La verdad que sí, me gusta mucho la cartita esta de Se Busca, que vale que será del Kickstarter, pero bueno, da igual, joder, ahí está, ¿no? Es una cartita así como de plastiquete, transparente, que lo pones encima de tu personaje, encima de la foto de tu personaje, pum, y pone ahí Se Busca. Todo este tipo de chorradas y todo el arte y todo esto hacen un paquete, un conjunto que me resulta muy, muy divertido. Y todo eso en una cajita diminuta. O sea, es verdad que cuando lo despliegas, cuando haces el setup... no es tan pequeño. O sea, ya ocupa su media mesa y eso, ¿vale? No te lo puedes llevar al tren, como decía Cristian. Pero, coño, da igual. Igualmente es lo que también dice Cristian. O sea, ha conseguido la experiencia de un juego grande en una caja pequeña y en un juego pequeño y en unas reglas pequeñas y en un tiempo pequeño y... Pero la experiencia es la misma. O sea, es la misma. Es una pasada, la verdad. Y que se nota que el juego lo está puliendo, como he dicho antes, que ya lo va puliendo, ya lo va cogiendo más de por mano. Claro, la progresión que tenía con el Tiny Epic Kingdoms, que es un juego que me gusta mucho también, pero no hay color con este último, por ejemplo, se nota la progresión. Y a ver qué tal sale el Tiny Epic Quest este, ya veremos. Pero vaya, este es súper recomendado. Que este tío que recuerdo que en la caja del primero del Tiny Epic Kingdoms ponía que por la noche se dedicaba a diseñar juegos escondido en la intimidad de su batcueva, que debe tener una habitación allí en su casa en Illinois, no sé dónde vivía este hombre. Es que yo creo que la mujer me lo estoy viendo. ¿Lo estás viendo? Estoy viendo. Lo estás imaginando, ¿no? Sí. Pues eso, yo creo que la mujer ha estado diciendo, joder, con las tonterías Scott, te está sacando una pasta con la mierda esta de los juegos, vamos a darle más tiempo y animarle para que... Y le tiene que haber, yo qué sé, colocado un frigorífico, ¿sabes? Haberle puesto... Una neverita, ¿no? Esa es mini. Una mini neverita, ¿sabes? Para que esté el tío cómodo y pueda diseñar mejor, porque se ve que con cada juego el tío como que diseña como más a gusto, ¿sabes? Sí. Bueno, es que está... El tío le ha pillado el rollo a este diseñador de juegos y se ha vuelto el crack, ¿eh? Sí. Por eso, señora Elms, siga incentivando la imaginación de su marido y que siga haciendo muchos juegos. Pues sí. Bueno, yo creo que con esto ya podemos pasar a la siguiente sesión, ¿no creéis? Uh-huh. Sí. Pues nada, vamos con la siguiente sesión. Bueno, y ahora en la sección de juegos de rol, como he dicho antes, hablaremos del sistema Savage World, que os hablarán pues Cristian y Maestro Sprinter, ahora sobre este sistema. ¿Qué nos tenéis que contar, chicos? Bueno, pues a ver, Savage World es un sistema de rol genérico, ¿vale? Tipo, bueno, pues tipo GURPS, Fate, D20, sistema de 20, hitos o muchísimo más que podemos encontrar por ahí, ¿vale? Sistema de rol que podemos adaptar a cualquier ambientación y a cualquier partida, ¿vale? Para no tener que tener un manual específico para jugar a cada cosa. Bueno, entonces, este juego lleva ya unos años en inglés, si no voy mal, pero en español pues salió muy recientemente de mano de HT Publishers. Podéis ver su página web en htpublishers.es, donde tienen un montón de material que, bueno, luego hablaremos un poquito de él. Entonces, este juego viene en un formato no de tapa dura y grande, ¿vale? Digamos, más de bolsillo y tapa blanda, con una calidad de lo que son las hojas y todo el libro en sí, que lo hace muy de batalla, o sea, muy, muy bueno para llevarte las partidas, tener los dados encima, los lápices, meterlo en la mochila y todo esto. Vamos a ver, es un juego que tiene varias cosas originales que me han gustado bastante. Por ejemplo, el tema de, vamos a crearnos un personaje, ¿vale? El tema de los atributos. En vez de tener un valor numérico en un atributo, tipo fuerza 6, fuerza 7, defensa 6, ¿vale? O sea, defensa, lo que sería. Sí, bueno, las típicas habilidades, todo sí. El rollo, ¿vale? Carisma, o sea, etcétera. Exacto. Sí. Estos atributos existen, por ejemplo, está el atributo de fuerza, el atributo de vigor, etcétera. Pero en vez de tener un atributo numérico, tienen un valor de dado, que es el dado que vas a tirar cuando se haga un chequeo de ese atributo. Todo el mundo empieza con un D4, que es el básico, y gastando puntos en la creación de personaje puedes aumentarlo hasta D12. O sea, de D4 a D6, de D6 a D8, de D8 a D10 y de D10 a D12, ¿vale? A razón de un punto por dado. Entonces tienes 5 puntos, si no me equivoco, para repartir, no sé si son 5 o 6, pero bueno, una serie de puntos para repartir en la creación del personaje en el que vas a subir los atributos. Yo estuve viendo después la creación de personaje, después de que me hicieras tú el mío, para lo que luego hablaremos. Y por lo visto, dependiendo del ambiente en el que quieras crear la partida, puedes asignar más, puedes dar más puntos al jugador para que los asigne. Claro, y del nivel que quieres que empiece, por ejemplo, lo normal sería empezar con un personaje novato, pero puedes empezar con un personaje veterano, legendario, ¿vale? Entonces tendría más puntos de atributos, eso es lo típico. Las habilidades van igual, tienes 15 puntos de manera normal para repartir en habilidades. Y lo mismo, va por dados en vez de por números, ¿vale? Uh-huh. Cuando hagas un chequeo de habilidad, vas a tirar el dado de habilidad que tengas. Que tienes, por ejemplo, habilidad conducir tanque, ¿vale? ¿Qué tengo? Un D8, pues tiro un D8. La dificultad básica en este juego es 4, básica, ¿vale? Después, como en cualquier juego, se puede ver modificada. Si es muy difícil, pues en vez de 4 sea 6 o modificarás 2 en tu tirada, si es muy fácil, pues más, ¿vale? Lo típico. Bien, ahora, aparte de tirar tu dado de tributo o habilidad, vas a tirar siempre el personaje jugador. Bueno, tanto el personaje jugador como los jefecillos del máster, ¿vale? Los personajes importantes del máster, van a tirar, aparte de su atributo o habilidad, un D6 adicional, que se llama el D6 salvaje, el dado salvaje. Entonces, de estos dos dados, tú escogerás el mayor resultado, simplemente, ¿vale? Esto es para diferenciar a los personajes de los machacas y tal, y de los minions. Uh-huh. Entonces, otra mecánica es que los dados explotan. Si tú sacas en un dado el máximo resultado de ese dado, lo vuelves a tirar y sumas el resultado. Que vuelve a explotar, lo vuelves a tirar, ¿vale? Entonces, esta manera de resolverlo, de resolver cualquier situación... me ha gustado mucho, es muy intuitiva, muy facilona, muy fácil de explicar, muy fácil de todo, ¿vale? Entonces, vale, el tema de la progresión del personaje, a medida que un personaje gana experiencia, pues es lo típico, puede gastar sus puntos de experiencia en lo típico, subir atributos, habilidades, etcétera. Además, los puntos de experiencia no los pierde, o sea, si tú tienes 5 y te gastas 4 en cualquier cosa, no te queda uno, sigues teniendo 5. Entonces, cuando llegas a un determinado número de puntos, tu personaje pasa de novato, pues a no me acuerdo lo que pone, ¿vale? No sé si es veterano, experimentado, cualquier cosa. Y eso, experimentado. Me suena experimentado. Y eso le da acceso a ventajas que están restringidas a experimentado, ¿vale? Uh-huh. Al principio, en la creación del personaje, no pudiste acceder. Y así está legendario. Esto es diferente de otros juegos de este tipo, de estos multiambientales, porque normalmente tienes una lista enormérrima de pros y contras y los puedes coger todos desde el principio. Esto de que haya determinadas ventajas y desventajas que solo puedo coger a partir de un determinado nivel, me pareció muy chulo. Sí, exacto. Después, otra cosa muy original que tiene este juego que me gusta mucho es el sistema de, por ejemplo, en el combate, el sistema de iniciativas. ¿Cómo va esto? En otros juegos tú tienes un valor de iniciativa o tiras un dado y le sumas algo. Bueno, aquí no. Aquí coges una baraja de póker, con sus dos jokers, la barajas, y al principio de cada ronda de combate coges, cada jugador coge una carta y el máster coge una carta por cada grupo de enemigos que tenga. ¿Cómo va? Pues el as iría primero y así bajando hasta el 2, ¿vale? Todo el mundo revela sus cartas y va primero el que más ha sacado, que también puede reservar el turno para actuar luego, ¿vale? Mm. Esto, cuando tú lo lees, dices, coño, pero esto es muy aleatorio. Esto no tiene en cuenta mi agilidad o si yo soy una criatura súper rápida que tal. No lo tiene en cuenta. Ciertamente hay algunas ventajas que pueden influir en esto, ¿vale? Pero de calle no lo tiene en cuenta. Es aleatorio y es cierto, es aleatorio. Pero después de jugar bastante, nos hemos dado cuenta, todos los que hemos jugado, de que mola mucho. ¿Por qué? Porque es muy emocionante. Y el tema de... Es esto, le añade mucha emoción, ¿no? Aparte, cuando sacas un Joker, es lo máximo que puedes sacar y, bueno, podrás actuar cuando tú quieras, sin penalización, y además tendrás un bono de +2 al ataque y +2 al daño. Y estar ahí jugando, ¿no? Es lo que pone el manual. Estar jugando, estar ahí un poco por los pelos y tal. Y en la ronda en que se va a decidir todo, dices, he sacado un rey y el máster ha sacado un 3 y ahora te voy a crujir y tal. La verdad que se hace muy divertido. Simplemente hay que... hacerse a la idea de que esta iniciativa pues no depende de lo rápido que sea un jugador o que historias, ¿vale? Que se va a hacer así y cuando tú lo aceptas es muy, muy, muy, muy divertido. Y me parece muy, muy, muy original y un gran uso para hacer una iniciativa, ¿no? El daño, el ataque y todo esto sigue siendo por tirar tus dados de ataque, por ejemplo en disparar o en cuerpo a cuerpo, cualquier cosa, lo típico, el daño en cuerpo a cuerpo suma tu fuerza, el daño a distancia va según el arma, esto sí es típico. Los niveles de salud, como van, creo que tienes 3 niveles de salud, no es que tengas unos puntos de vida, uno tiene 20, otro tiene 30, sino que todo el mundo tiene 3 niveles. El primer nivel es... incapacitado, no, aturdido. El segundo nivel es, bueno, así, ¿no? Hasta llegar al tercer nivel, que es incapacitado. En cada nivel, pues tendrás unas penalizaciones a todo lo que hagas, hasta que te curen, etcétera. Otra cosa interesante de este juego, te puedes comprar aparte, lástima que venga aparte, pero bueno, te puedes comprar lo que se llama la baraja de aventuras. Es una baraja de cartas en la que cada carta es una especie de bonus o de circunstancia especial que los jugadores pueden usar. Al principio de cada sesión le repartes boca abajo, en oculto, a cada jugador una carta de estas. Entonces, durante la sesión, él puede decir, plaf, mira, en este momento, en este combate, tal, activo esta carta que me da, pues, ataque sorpresa, gano la iniciativa, por ejemplo. Esto es un pequeño incentivo, una pequeña ventaja que tienen los personajes, ¿no? Para decir que son, pues, personajes heroicos y todo esto. Y que ni siquiera el máster sabe qué carta tiene. Lo cual está muy bien también, ¿no? Cristian, di algo, a ver. Estoy aquí haciendo un mono monólogo. No, que lo está llevando súper bien. Vale, igual que en otros juegos que tienen multiambientación y tal, bueno, pues si por ejemplo, algún resulta muy curioso, si por ejemplo quieres ambientar tu partida en un mundo medieval con magias y tal, también tienes la posibilidad de añadir poderes a tu personaje, ¿vale? Y estos poderes podrían representar eso, pues poderes mágicos, por ejemplo, de la espada que llevaras, o poderes mágicos si tu personaje es un mago y tal. Eso, también se compran, igual que con las ventajas y ventajas, ¿no? Sí, sí, hay un capítulo que es magia, entonces, exactamente lo que has dicho tú. Bueno, de hecho, es un capítulo muy extenso para ser un juego de estos genéricos. Tiene un chorro de páginas con hechizos muy currados, muy bien detallados, muy bien explicados. Y es eso, los compras en la creación del personaje, los puedes ir adquiriendo pues de la manera que te explica mediante punto de experiencia o todo el rollo, ¿no? Y tiene muchos. Lo cual sí, porque eso yo creo que es para poder abarcar todos los tipos de mundos en los que puedas hacer aventuras. O sea, tanto ese capítulo te puede servir tanto para hacer una ambientación con superpoderes, como hacer una ambientación, como hemos dicho ahora, con magos, como hacer una ambientación, yo que sé, con criaturas de la noche, de todo tipo. La verdad es que es algo que, por ejemplo, GURPS, me suena que no utilizaba algo así parecido, y D20 desde luego que no. O sea, si tenías un personaje que tenía magia, me parece que utilizaba lo mismo que para Dungeons and Dragons. O sea, tal nivel de mago, tantos números de conjuros y tal. Y aquí esto de que puedas utilizar los conjuros todo lo que te dé la gana, mientras que puedas con la habilidad, con el poder adecuado que te hayas comprado y tal, para según qué ambientaciones me parece mucho mejor que por ejemplo otros tipos de reglas, ¿vale? Además, bueno, el juego incluye un montón de reglas, evidentemente no se ciñe a lo que hemos estado explicando ahora, sino que tiene un montón de reglas para hacer dramatizaciones buenas, tiene reglas de persecuciones, de combates aéreos, reglas de ¿cómo se dice? Situaciones dramáticas, ¿vale? En las que en un interludio entre dos sesiones de juego, por ejemplo, hay unas reglas en las que sacas una carta, ¿vale? De la baraja que estamos usando, y de esta baraja de póker, y según lo que salga, un personaje tiene que contar una historia de su. O sea, un jugador tiene que contar una historia de su personaje, dependiendo de lo que ha salido en la carta. Si te han tocado tréboles, tienes que tocar una historia, por ejemplo, de traición, que le ha pasado a tu personaje. Si sale corazones, pues el jugador se tiene que inventar una historia de amor que le pasó alguna vez con su personaje, ¿no? Y representa que se sientan en la hoguera todos los personajes y se cuentan sus historias y cosas así. Y eso me ha parecido muy chulo. O sea, que te vengan reglas hasta para hacer eso. Muy chulo, muy chulo, muy chulo. Sí. O sea, y es algo que se olvidan algunos juegos de estos multiambientales, ¿eh? Sí, sí. Para ser multiambiental tiene una atención al detalle que me ha dejado bastante. Bueno, que se olvidan o que se encargan luego de ampliar en diferentes extensiones. Y en cambio me da la impresión de que este juego ya directamente con lo que tiene en el libro básico ya te puedes hacer todo lo que te dé la gana. Sí, sí, seguro. O sea, te basta para hacer todo lo que quieras. Hablamos un poco de los... de los diferentes libros que está vendiendo HT Publisher, que sí. O sea, que veo que han sacado un montón. O sea, no sé dónde se han preocupado de sacar el libro básico, como en, ya digo, como con otros juegos de rol multiambiental que he visto, sino que directamente tienes un montón de escenarios de campaña donde poder hacer tus aventuras. Hay un chorro. Y lo muy bueno que tiene es que puedes comprarlo físico o digital. Solo digital. Si lo compras físico, tienes el típico cupón de te viene el código digital. Y puedes comprarlo todo digital si te da la gana. Y está muy bien. Aparte tiene un montón de material gratuito, mucho. Y no solo las típicas plantillas de personaje o las fax o todo esto, ¿no? Sino que tiene. Primero, te puedes bajar unas reglas de prueba, que no sé si son 15 o 20 páginas, que te explican las reglas básicas para que las puedas probar y tú puedas ver si te gusta este sistema antes de comprarlo. Uh-huh. Y tienes aquí un chorro de aventuras gratis, que sean aventurillas pequeñas, pero coño. También, pues si no quieres calentarte la cabeza, ¿no? Uh-huh. Luego, pues tienes la pantalla, que no es una pantalla grande, tipo la de Vampiro, una cosa así, sino es una pantalla más pequeña, más del formato del libro de Savage Worlds. Tienes el mazo de aventuras, comentaba, que me parece muy recomendable. Y después tienes las típicas guías de género, que ya son más gordos, que, por ejemplo, ciencia ficción, ¿vale? Terror y este tipo tiene la de ciencia ficción que la compré en digital, son 7 eurillos, o si la quieres en físico son 20, pero joder, está muy muy bien, tiene de todo, creación de naves, creación de razas alienígenas, combate espacial, cualquier historia que se te ocurra. Estoy viendo cibernética, robots, armadura asistida, vehículos, naves espaciales, mecas, bueno. Sí. ¿Que quieres jugar a BattleTech con tal? Puedes jugar. Hombre, el máster necesitará hacer bastante trabajo, ¿no? Creando los mechs y todo esto, pero puedes jugar. O sea, puedes crear tus mechs con este suplemento y jugar perfectamente. Lo que estoy viendo, por ejemplo, de esto que comentabas de cosas gratis, ¿vale? Tienes, por ejemplo, aventuras como El Ojo de Kilcuato, ¿Vale? Que es de, pues de las típicas historietas pulp de aventureros de los años 30, que se van a la selva amazónica. Sí, en plan Indiana Jones y todo este rollo. Tiene muy buena pinta. Otro que es La tumba de los horrores, que por lo que veo, pues es el clásico Dungeon Crawler, ¿vale? Pero utilizando las reglas de Savage World. Conexión Moscú, pues una aventura en plan espías y de conexiones en los bajos fondos y cosas así. Cacería salvaje, la típica caza del hombre, ¿vale? Que, pues eso, te tu personaje va a tener que escapar de una serie de desalmados que te utilizan como, como divertimento en un juego de caza al hombre, ¿vale? Plan humano. Y luego ya aventuras ya más, o sea, guías de género ya más trabajadas, pues tenía esta que has hablado tú, la de ciencia ficción, una de horror, que entiendo eso, que te puede llevar pues a hacer aventuras tanto en plan Ravenloft como en plan Vampiro de Edad Oscura o historias similares. Una de la que me habías hablado, pero la he visto y he flipado en colores, que es la de Lejías del Espacio. Me encanta. O sea, esto no es que sea una, no es una guía de género, es más bien una aventurilla. Sí, que... bueno, es un tío que se lo ha encargado de hacerla y la vende también en la página. Y tiene, bueno, este tío tiene su propia página web donde expande el universo este de los Lejías del Espacio. Sí. Vale, entonces habla un poco de los pues Lejías. Pues nada, te a eso, pues para empezar, no sé quién les habrá hecho la ilustración, pero a ver cómo me podía imaginar. Si alguno de vosotros ha visto el desfile de las Fuerzas Armadas que hacen el 12 de octubre todos los años, ¿vale? Y el aspecto tan peculiar que tienen los legionarios, que para los que nos escuchan de la gente de Latinoamérica, bueno, es un cuerpo especial del ejército español, inspirado legionario en la legión es lo más grande del mundo, cuidado, está ligeramente inspirado en la legión extranjera, ¿vale? Y bueno, lo reconoceréis porque para empezar su mascota es una cabra, ¿vale? Es un y carnero, ¿eh? Es un carnero, eso. Perdón, bueno, por yo también he visto bueno, yo he visto algunos tercios que tienen incluso un gorrino grande. Hostia, ni idea. Sí. Y nada, bueno, pues básicamente eso. El Legías del Espacio lo que hace es coger a la Legión Española y meterla como si fueran marines espaciales. Entonces tienes historias como las de Robert A. Heinlein o las Brigadas del Espacio. Bueno, es la misma, como la Brigada del Espacio de Robert A. Heinlein. Aquí podemos meter la cuña de que vayáis a ver el primer episodio de Estrella Base, nuestro nuevo programa de... ¿Vale? Que lo dedicamos el primer episodio a los legionarios espaciales, ¿vale? Y bueno, pues esto, Lejías y el espacio, pues ya tienes ahí una aventura que como comentan aquí en la propia página, pues eso, es desquiciada. Y nada, que tiene muy buena pinta. tiene muy pintaza, buena pintaza, pintada. Uh-huh. Mira, aquí hay, si te fijas, aquí hay más, más material de esto de la energía del espacio. Me encanta porque hay una que es alguien, el octavo pasajero, una nueva desesperanza y una muy buena, que además me lo estuve leyendo el otro día, es muy bueno, rescatar a Errejón Rivera. O sea, me encanta. O sea, y además tú te metes y te habla de un partido político, de no sé qué, no sé cuántos, que secuestran a... Es maravilloso. Y tú tienes que ir a buscar al tonto este. Sí, genial, o sea, es genial. Y lo de los legionarios en plan cachondeo español y es una, sí. Una maravilla. O sea, que veo que incluso puedes tener ambientaciones más o menos humorísticas. Sí, claro, lo que te dé la gana. Uh-huh. Después, vale, por ejemplo, vale. Está, no sé si conocéis Langmar. Yo sí. Sí, bueno, pues si vas un poco más abajo en la página, que estamos mirando la misma página. Estoy viendo que es, de hecho, parece que es el que más libros tiene, ¿no? Sí, tiene aquí unos cuantos, 5 libros de Langmar. ¿Vale? Los que conozcáis las aventuras del ratón y esto, y los que hayáis leído alguno de los libros, pues podéis jugar en este mundo. Te digo, tiene muchos suplementos de este palo, ¿eh? Suplementos y aventuras. Sí, mira, está muy también bien. Estoy viendo 50 brazas, que es un suplemento para llevar a piratas. Para un mundo inundado y tal, y claro, piratas y eso. Solomon Kane, que es la inmortal creación también de Robert Howard, el creador de Conan, ¿vale? Que es un cazador de brujas. Y, o sea, la verdad es que tienes, o sea, ya directamente con el material gratuito que tienes en la página, tienes para tener horas y horas y horas y horas de aventuras. Mucho, mucho. Y después lo que es el fan-made, a saco. O sea, puedes encontrar de lo que sea. Puedes encontrar... de Firefly, de Star Trek, de lo que te dé la gana, puedes encontrar que ha hecho la gente, pero muy currado, ¿eh? Con versiones muy curradas. De hecho, si quieres, podemos hablar un poquito de, ya para acabar, de lo que estamos jugando un poco. Exactamente. Que estamos jugando Star Trek, la nueva generación. Vale, he cogido pues el curro que has hecho un tío para adaptar las reglas a Star Trek. Y estamos jugando con este sistema. Y va maravilloso. O sea, va genial. He jugado 4 o 5 sesiones en vivo, digamos. ¿Vale? Y ahora estamos continuando la misma partida por Telegram. Uh-huh. Y el sistema va, pero como un reloj, ¿eh? O sea, como un reloj. Sí, no, estoy. La verdad es que. No, o sea, no es exactamente el mismo que utilizaste para la otra aventura que hicimos por Telegram de Aliens, ¿verdad? No, para Alien vs Predator utilicé Fate. Pero este me gusta mucho más que Fate, sí, personalmente, Me gusta más. No, veo que eso, que la partida. O sea, lo primero, tiras muchísimo menos dados que en cualquier otro tipo de otro juego de rol. Y eso hace que, por ejemplo, jugar por Telegram sea todavía más sencillo. Mucho más sencillo. Al contrario que otras. Que otros juegos de rol multiambiental, al tener reglas para un montón de cosas, yo entiendo que tú tienes bastante el control de todas las situaciones que podamos encontrarnos, ¿vale? O sea, tanto, por ejemplo, en el caso de Star Trek la nueva generación, pues tanto combates espaciales como visitas a nuevos mundos, etc, ¿vale? Y luego, aparte de eso, pues que prácticamente podemos hacernos cualquier tipo de personaje que pensamos. Y bueno, todo el mundo sabe que el universo de Star Trek, la nueva generación en particular, y de Star Trek en general, pues es que te da para hacer todo lo que puedas pensar. Telépatas, razas guerreras, de todo. O sea, si hay un sistema de juego que pudiera abarcar todo esto, pues seguro que Savage Wars es de los primeros que mucha gente tendría que tirar de ellos. Y yo te digo, o sea, la experiencia que estoy teniendo yo como jugador por ahora, yo entiendo que tú como máster lo tienes que ver de otra manera. Y, o sea, la experiencia está siendo muy satisfactoria. O sea, creo que fluye todo bastante mejor que con la anterior aventura, y la anterior aventura también fluía bastante bien. Sí, yo creo que fluye. Y para mí es mucho más sencillo de manejar todo. Uh-huh. Es lo que el manual este me parece muy bueno. Tiene un par de fallitos de maquetación en alguna tabla, pero en general explica bien las cosas, es sencillo todo, a la par que completo. Y para mí, mira que los he probado muchos, bueno, no diré todos, pero he probado muchos de las ambientaciones genéricas, los ambientales, y esta es la mejor. He probado Hitos también, el otro día probé Hitos, y me gusta también, pero me gusta más este, me gusta más Savage Worlds. Yo lo recomiendo del tirón a todo el mundo. Uh-huh. Pues nada, eso, pues tenéis lo que ha comentado Edu, tenéis una especie de manual básico para poder empezar a cacharrear ya, y tenéis millones de material gratis en la red para poder, pues eso, ambientar vuestras partidas en todos los mundos, en todos los tipos de temáticas que se os ocurran, y vamos, que estéis tardando. Exactamente, altamente recomendable. Muy bien, pues nada, pasamos al siguiente tema. Venga, vamos para allá. Muy bien, hasta luego. Bueno, en el siguiente tema ya hablaremos de TCG. Bueno, y vamos ya con nuestra última sección del programa de hoy, que hablaremos de TCGs. Para este programa, como ya hemos dicho, traeremos el Final Fantasy TCG y Star Wars Destiny. Empezaremos hablando con el Final Fantasy TCG, que es el juego al que yo juego, ya que estos dos se han pasado solo al Destiny y no han querido venir al Final. Destiny a tope. Es que nos ha gustado más. A ver, realmente yo no he jugado a... Perdona que te corte, no he jugado al Final, pero claro, yo tenía que elegir. Sabía que iba a ser el Destiny y tenía que elegir. Y como no me ha tocado la lotería, pues tenía que elegir uno. Pues más o menos lo que he tenido que hacer yo. No, no podía. Yo lo que he hecho es que yo era jugador de FOW, de Force Wheel. ¿Qué pasa? La comunidad donde yo jugaba, pues ha muerto. No había nadie para jugar y solo tenía, digamos, de colección. Me encanta el juego de Force Wheel, me encantan las cartas, me encantan los dibujos tipo anime. Los encuentro con unas cartas preciosas, pero solo por colección, pues no me interesa gastarme el pastizal que te tienes que gastar. En pocas palabras. Bueno, y salió el Final Fantasy, el TCG. A mí la serie Final Fantasy, los juegos, pues he jugado alguno, como prácticamente casi todo el mundo, pero tampoco me dice gran cosa los juegos de Final Fantasy. Es más, últimamente casi le pego, me gusta más jugar a juegos de mesa y juegos de cartas antes que a un videojuego. Ya por esa, ya directamente, por ejemplo, ni me compré la Play 4. La Play 3 la tengo muerta de asco, que hace 2 años que no la enciendo ni siquiera, me parece. Pues bueno, y salió este juego y por lo que empecé a ver, no lo compré de primeras, pero empecé a ver que bueno, que empezó, se vendió, empezó a venderse, a venderse, a venderse, a venderse, y vi que la comunidad, pues, coño, se interesaba por el juego. Y cogí y dije, pues bueno, pues me voy a meter. Hay que decir que ya tengo la colección completa, ha salido solo Opus 1, van, las colecciones van por Opus, ha salido Opus 1, son 216 cartas, de las cuales hay 30 que son exclusivas de los mazos de inicio, hay 3 mazos de inicio. Los mazos de inicio están basados en personajes de los videojuegos de Final Fantasy. Está Cloud, está Lightning, está Tidus. Para quien los conozca, pues sabrán de qué hablo. Como he dicho, yo tengo la colección ya completa. Son 216 cartas y tengo lo que es el playset. El playset son puedes llevar 3 copias de la misma carta. Pues tengo 3 copias de cada carta. Incluida la primera promocional que salió, que era Sephiroth. Pues bueno, ¿en qué consiste Final Fantasy? ¿El juego de cartas? ¿Coleccionable? Pues, el juego es un juego que bebe, como todos los juegos de cartas, de Magic, de estos juegos, así. Que es un juego que ya lleva 5 o 6 años en Japón. Lo que pasa es que lo han remasterizado, por decirlo así. Han cambiado la estética de la carta, han cambiado un par de reglas para adaptarla al mundo occidental. Y nos encontramos con un juego que es muy sencillo. No hay tierras como en otros juegos. Casi todas las cartas de tu mano te sirven para generarte cristales de poder, que sería el maná de este juego. Te genera 2 cristales de poder cuando descartas una carta. Luego encontramos que hay 3 tipos de cartas. Tenemos cartas que son apoyos, cartas que son delanteros y cartas que son invocaciones. ¿Qué son los apoyos? Empezamos por los apoyos. Los apoyos son cartas que tú las juegas, digamos, irán en retaguardia y lo que te sirven es o para utilizar una habilidad especial si tienen, o cuando la gires, darte un cristal de poder. Como he dicho anteriormente, cuando descartas una carta, te da 2 cristales de poder. Pero así te da, si no la has descartado y la has jugado, te daría un cristal de poder. Máximo solo vas a poder tener 5 apoyos. Claro, hay cartas que valen 7 y 8 y 9. Por eso de ahí que te puedas descartar cartas de tu mano para poder jugar los apoyos o todas las cartas. Lo siguiente, invocaciones. ¿Qué son las invocaciones? Pues son instantáneos directamente, lo que eran instantáneos de Magic. Te juego esta carta que me cuesta 3 cristales de poder y te hace 7.000 puntos de daño a tu delantero. Y ya está, directo. O rompo un delantero de coste 4 o más. Pues ya está, se hace. Se coge, se hace y se termina, punto. No se queda ni remanente ni nada de eso. Y luego tenemos los delanteros. Como habéis podido suponer, los delanteros son las criaturas. ¿Qué tienen? Van en bloque de daño de 1.000, siempre de 1.000, o sea, encontrarás 1.000, 2.000, 3.000, hasta el máximo me parece son 9.000 daños ahora mismo. No sabemos si van a haber más o no. Por ahora es 9.000 de daño. Escrito, digamos, en la carta. Luego hay cosas que pueden buffarlos. Hay apoyos que le dan más 1.000 a los personajes de fuego. Pues como acabo de decir ahora, los personajes de fuego, pues sí, hay elementos igual que en todos los puñeteros juegos de cartas. Lo que aquí hay varios elementos. Tenemos fuego, agua, hielo, tierra, aire y rayo, más luego dos elementos más que son luz y oscuridad. Los elementos luz y oscuridad, digamos, serían los neutros, por decirlo así, que puedes pagarlo con lo que quieras. La única salvedad es que no puedes mezclar cartas de luz y oscuridad. O llevas cartas de luz o llevas cartas de oscuridad. En juego, en tu mazo puedes llevar las que quieras, pero si has jugado luz no vas a poder jugar oscuridad. Así de claro. Pues bueno, y el juego consiste en eso, en ir gestionando. Es un juego que es de gestión de mano también mucho, porque tú tienes que saber qué carta descartarte para poder jugar a ese delantero o a ese apoyo o a esa invocación. Que luego, digamos, ahora mismo no me va a servir, me la puedo descartar, ya conseguiré otra copia, porque como he dicho, solo puedo llevar tres copias en el mazo. Y vas jugando con eso con tu mano. Hay que decir que los turnos son muy parecidos a los turnos de Magic, cambian un par de cosas. Lo primero que se cambian es que cada turno se roban dos cartas. O sea, tú siempre vas a robar dos cartas, tú lo sabes que vas a robar dos cartas. Luego vendría una Main Phase 1, bueno... Primero robas, luego enderezas, luego viene una fase principal primera para jugar apoyos y delanteros que quieras. Luego vendría una fase de ataque y aquí es lo único que un poco difiere de Magic. En la fase de ataque, tú atacas, hay cada fase de ataque que quieras por cada delantero que tengas. Explicaré. Hay una fase de ataque. Se pueden jugar invocaciones y habilidades de los personajes. Vale, pues pasamos. Venga, se declaran atacantes. Declaro este atacante. El otro contrario puede declarar sus bloqueadores. Se resuelve ese combate y si yo tengo otro atacante, puedo decidir si quiero atacar con él o no. No tengo que atacar con todos al mismo tiempo y que el otro decida, venga, voy, te bloquea este, te bloquea este. No, no. Puedo ir uno a uno. Luego, ¿cómo se dice? Pues dices, bueno, si los personajes, si los delanteros tienen van en bloques de 1000, ¿con cuánta vida sales? ¿Qué sales? ¿Como en Yugi con 8000 puntos de daño? No, no sales con 8000 puntos de daño. No tienes vida, entre comillas. ¿Cómo se calcula la vida? Si yo ataco con un delantero y mi rival no lo bloquea, ese delantero le va a hacer un punto de daño. ¿Cómo marcaremos este punto de daño? Pues cogerá la primera carta de su mazo y lo pondrá boca arriba en un lado. Cuando llegue a 7 cartas, habrá perdido. Efectivamente, la condición de victoria es llegar a 7 cartas o que vayas a robar y no puedas robar por dequeo, por el clásico dequeo de toda la vida. Pero hay una cosa graciosa que tiene el juego también. Le da un aliciente a esto de decir, bueno, el daño, vale, te hacen daño y pierdes esa carta. Hay unas cartas que se llaman Exburs, que lo que pasa es que si esa carta sale a la zona de daño por un daño que te han hecho, tiene una habilidad y esa habilidad la puedes hacer sin pagar su coste. La puede ser romper un personaje, hacer a un darle más fuerza a otro personaje. Recuperar un personaje del descarte. Hay muchos tipos de habilidades. Y eso. Y claro, yo me metí al juego y lo que he dicho, está bastante bien. Y es un juego bastante... Aunque parezca mentira, es bastante sencillo. Y otra cosa buena que tiene, que eso no lo he visto en ningún juego de cartas coleccionables, y me parece que el Destiny no va por el mismo tipo, es que los sobres están balanceados perfectamente. O sea... No es que para conseguir esa carta legendaria tengo que comprarme 40 cajas y todavía es posible que no me salga. O 40 sobres y venga y abrir y venga y abrir y venga y abrir y venga y abrir a que me salga. No. Aquí te puedes salir tranquilamente porque están balanceados. Salen todas las cartas. Es más, yo lo he dicho, yo tengo el playset de todo. Y lo he conseguido. A ver, aquí... Bueno, si quieres hablo luego con el tema del Destiny, pero el Destiny sí está balanceado también, ¿eh? Además está matemáticamente explicado. A razón de en cada caja, pues cada 6 sobres viene una legendaria, X raras, X normales y X comunes. No me has entendido, Edu, lo que te decía. No, pues igual no. El balanceado me refiero no es que diga en una caja van a venir X. No, no, aquí me refiero de que no hay esa carta que es súper jodido que te salga. En una caja te puede salir toda la colección tranquilamente. No puede salir, no es seguro que te salga, pero no necesitas comprarte 3 cajas para tener toda la colección. ¿Me entiendes claro. o no? Sí, pero sí, vale, creo que te entiendo. Sí, vale. Me refiero que esa carta, a lo mejor esa carta súper rara, que es súper jodida de conseguir, como la llaman, la que sea, ¿sabes? Siempre hay alguna carta de estas que es más difícil de conseguir que otras en casi todos los juegos. Por ejemplo, en Magic, ¿sabes que está esa carta legendaria, súper buena de la colección, que es jodidísima, que terminas hartándote y al final la compras por internet, para poderla tener? No, pues en Destiny está bien hecho eso también, ¿eh? O sea, tienes las mismas posibilidades de que te toquen todas. Da igual si es Darth Vader que si es. O sea, las mismas posibilidades. O sea, Darth Vader es legendario, ¿no? Sí, pero. El sable Kylo Ren es legendario, pues tienes las mismas posibilidades de que te toque. ¿Sabes qué te digo? Pero, en promedio, ¿cuántas tienes que comprar para que te toquen? Pues para que te toque una legendaria, 6 sobres, matemático. Sea, para que te toque una legendaria, son 6 sobres. Sí, ¿Cu ¿Cuántas legendarias sí. son? Ah, en total, no sé cuántas son. Tendría que mirar el papel, no, ¿Cu no, no cu lo sé cuántas son. cu ¿Cuántas salen por caja? Pues, ¿qué tiene? ¿24 sobres una caja? Pues eso. No, 36 sobres, se salen 6 cajas. Pues 6 eso. por de esto. Claro, si tienes de esto, pues sabes que te tienes que comprar X cajas para poderlas conseguir y así pensando de que no te salga ninguna repetida. ¿Entiendes? Aquí no, aquí te puede salir. Yo he visto, por ejemplo, hay una carta que ahora mismo es una de las más buscadas, que es el Cloud de Luz. Y yo en un sobre he visto abrir dos Cloud de Luz. Ah, vale, no, vale. Pues entonces no está balanceado realmente. No, sí, hay una explicación. En todos los sobres te va a salir una carta premium que viene a ser la foil. Y te puede salir, esa es la única que está puesta al azar. Te puede salir cualquier carta de la colección en foil. Eso puede ser que te salga dos en el mismo de esto. Por ejemplo, me pasó un caso que dijo uno, es que yo no he visto, no veo qué pasa con la Artemisa, que no sale nunca, que no sé qué, que no sé cuánto. Y le dije, ¿cómo que no la ves nunca? Yo tengo ya dos Artemisas en ese momento. Y fue en el tercer sobre que abrí, me tocó una Artemisa. La que yo no veo es la Gitan. Y me dice, no, pues yo tengo preset de Gitan ya. Esto pasa en Destiny exactamente igual. Yo no tengo Darth Vader y hay uno que acoge y tiene dos o tiene tres. Pasa, pienso, ¿eh? Pienso que sale igual. Pero es. No sé si me explico. Es el balanceo, ¿no? De que piense de. Bueno, si compro tres cajas, podría tener. Si no me toca ninguna repetida, o me toca una repetida, si compro tres cajas, mejor me sale una o dos, pero voy a tener todas las legendarias. No, no, aquí es eso. Es que. Y tú te quieres hacer, por ejemplo, el placer como yo me lo he hecho, y te lo puedes hacer tranquilamente y no te tienes que gastar un pastizal. ¿Por Ya, qué? no. ¿Por qué? Porque a lo mejor en una misma caja. Te pueden salir en distintos sobres, ahora hablando de distintos sobres, a lo mejor te puede salir directamente el preset de las legendarias en un mismo sobre, en la misma Ah, vale, caja. no. Aquí no está ¿Sabes? hecho. Pues entonces, escúchame, pues entonces es más random. No, no es más random. Yo creo que sí. No, porque el promedio está en una caja, van a salir tantas legendarias, tantas heroicas, tantas raras Exacto. y tantas comunes. Exacto. Eso es lo que tú dices que está balanceado. Tú sabes que en una Sí. caja de 36 te van a salir 6 legendarias. Exactamente. ¿Sabes? Pues aquí es una especie de esto, pero te pueden salir todas. No tienes por qué. Yo te digo una cosa, si quieres una copia de cada, te compras dos cajas que son 36 sobres igual y tienes una copia de cada carta. Seguro, ¿eh? Ya. Pero segurísimo. Te estoy hablando de una copia de cada carta. Luego, preset y eso, piensa que luego ya puedes ir cambiando y que preset tendrás de muchas, pero de muchísimas, porque es lo que pasa con las comunes, como son las que más hay, pues salen más tropecientas. Eso pasa como en todos los juegos, las comunes, aquí son raras que serían las infrecuentes, luego están las heroicas que realmente serían las raras de los otros juegos y las legendarias. Pues. Bueno, lo que estaba. Bueno, acá vamos con otra cosa del final, que ya ahora me perdí un poquito, ¿verdad? Pues eso, es un juego que lo veo bastante atrayente, tiene de pensar bastante, de gestionar tu mano, las reglas son sencillas, tiene un par de pegas. La primera pega que tiene, que como acaba de salir, la gente se ha vuelto loca poniendo precios por ahí. Si tú quieres esa carta, yo, la verdad, el Cloud este de luz que he dicho, yo no creo que sea una carta que valga 45 € pagar por una carta. Pero ¿qué pasa? No hay. otro baremo, no hay baremos, no hay nadie que diga cuánto tienen que valer las cartas, si eso está sobrevalorado o no sobrevalorado. Que ese es un problema, me parece, que también pasará como con Destiny. Y el otro problema que tiene con Destiny es que Opus 1 está agotado. Ya se ha vendido muchísimo más de la previsión que tenían, reimprimieron más y se les han acabado y han dicho que sí, que van a volver a reprimir Opus 1. Pero claro, reimprimirán Opus 1 después de que salga Opus 2. Yo lo encuentro un fallo. No sé si vosotros pensáis lo mismo de reimprimir la primera, digamos, la primera Opus 1 antes de la segunda. O sea, después de la yo segunda. Yo creo que debería ser antes de la segunda. O sea, la van a reimprimir después de la segunda. Yo creo que, si, ya que veas que has triunfado tanto, si quieres captar más adeptos, sácala antes. Ponte las pilas, que eso solo es darle al botoncito, pum, y que vayan imprimiendo. Opino lo mismo. Y lo sacas. Otra pega que tiene, hay erratas. El juego tiene rata. Hay cartas que directamente la habilidad no está ni traducida. Se ve que han cogido la versión francesa de las cartas y han hecho la traducción y no la han cambiado. Otras, no son muchas, otras cartas que están mal traducidas. Claro, si tú no te metes y no lo lees, pues no te enteras del problema ese que tiene la carta. Hay una carta que difiere mucho, que es una invocación que se llama Golem, que lo que hace es que si se la lanzas a un delantero le das más 2.000, o si es bloqueado, pues la carta pone, si es bloqueado gana 4.000. No, y no es si es bloqueado, es si bloquea, gana 4.000. O sea, si tú se lo lanzas a tu delantero cuando está bloqueando a otro, le das 4.000 en vez de 2.000. En cambio, te decía lo contrario, que si tú atacabas y te bloqueaban y se la ponías, tú ganabas 4.000 en vez de 2.000. Claro, son pequeñas erratas así, o otra carta que no que si se juega una invocación, la giras y robas una carta. Pero le falta que se lo comieron o lo que sea, que es si tú juegas una invocación, puedes girarla y robar una carta. No es si el otro juega una invocación. Claro, y había, al principio, pues había ese fallo porque jugabas una invocación y, bueno, las dos llevamos la misma, la ayuna. ¿Quién lo hace antes? Ah, lo hago yo, no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, ya han salido las FAQs, han salido de esto, ya se sabe, y son fallos que ahora, con la nueva reedición, se supone que lo van a arreglar. O sea, se supone. Yo creo que, ya que lo saben, lo arreglarán. Ya que le tienen que dar a reimprimir, ya cambias un momento el texto y ya está, que no es hacer mucha gran coca, o sea, que solo cambiar un par de palabras. Y Miguel, ¿el tema de torneos tiene algún tipo de peculiaridad o simplemente jugar la partida como jugarías una pachanga con un amigote? Ahora explicaré. Ahora, en estos momentos, y ese es el tercer problema que tiene el juego, no hay reglas de torneo, ni reglas avanzadas. Están... Ha pasado un poquito como con Destiny, que Edge ha tardado un montón en sacar las reglas avanzadas y las reglas de torneo. Sí, te viene el folletito, como te dice cómo jugar. Hombre, han tardado 2 meses, Ya, pero han tardado, ya han sido 2 meses. Lo que pasa es que esto se lleva la monda. Pero es que esto no ha salido en ningún lugar del mundo. Las reglas avanzadas. Claro, han surgido bastantes problemas y bastantes dudas de, en plan, si hago esto, ¿qué ocurre? Tal cual. También hay que decir que te puedes poner en contacto directo con el creador del juego, el creador japonés del juego, preguntarle, eso sí, en inglés, y te responde, responde a todo el mundo que tenga una duda. ¿Cómo? Que eso ya también, y está el Twitter por ahí, lo preguntas también a la página, que hay una página oficial de Final Fantasy TCG, y lo preguntas y te van a responder. Por eso no es problema, pero todo el mundo está esperando esas reglas oficiales, las reglas avanzadas para saber qué pasa en qué casos, para saber reglas de torneo y todo eso. Por ejemplo, nosotros, donde voy a jugar, que es Ludicon, hicimos un booster draft, un torneo de booster draft, y no hay reglas de booster draft. ¿Qué hicimos? Pues Pedro miró cómo se hacía los booster draft de la versión japonesa del juego, que ya tiene 5 años, y la adaptó un poquito. Entre los booster drafts de Magic que hace y todo eso y cómo funcionan, pues lo adaptó un poco al sistema de juego que tiene la versión occidental. Y salió perfectamente, y salió bien, y ya está. Pero fue una adaptación propia, una adaptación casera. Que esos son, para mí, los tres fallos que ahora mismo tiene el juego. Cosas buenas que tiene el juego, como ya te he dicho, si te gustan los juegos de... que no es bajo tierra, hago esto, bajo tierra, hago esto, bajo tierra, hago esto, bajo tierra, hago esto. Despejo de pensarte más la estrategia que te vas a hacer, es, bueno, voy a pensar muy bien, ¿me descarto de esta carta para jugar esta o es preferible descartarme estas dos, jugar este apoyo y luego esperar un siguiente turno a ver qué hace el contrario? Eso lo tiene bastante bien. Otra cosa que tiene bastante bien, una segunda cosa, es que es un juego que realmente tiene agro, pero predomina el control. Es un juego que te predomina el control, cuando normalmente los juegos tienden más a agro. No sé si me explico. Yo, por ejemplo, el mazo que llevo es un mazo mixto. Llevo agro y un poquito de control. Y por ahora he ido haciendo modificaciones hasta encontrar algo que me gustara. Y me va funcionando bien. Pero yo también me gusta jugar... ¿no? Cuando habéis jugado conmigo a juegos de cartas y eso, sabéis que yo me gusta ahí jugar agro, en plan ataque, ataque, ataque, ataque, ataque. Y paso de hacer otra cosa. No sé, me gusta el agro. Pero está bien porque te premia el control. No como los juegos que... si tú te haces una baraja fenomenal agro, pues ya está, ya arrasas con lo que sea. Ya te pueden hacer lo que quieras, que tú vas a arrasar. ¿Sabes? Hay diferentes tipos de barajas, porque por ejemplo en Destiny, por lo que me han comentado, o sea, prácticamente todas las barajas se dividirían en tres: en agresivo, control y dequeo. ¿Hay algo así como dequeo también en Final Fantasy? Sí, ¿no? También te puedes. A ver, predomina las barajas control, hay que decirlo. Uh-huh. Pero también hay barajas agro y barajas de dequeo. Está claro que la de dequeo es la que menos posibilidades hay. Funciona. Uh-huh. Se han jugado y han ganado partidas las barajas de dequeo. Pero también piensa que es más fácil dequear porque cada turno vas a robar dos cartas siempre. Uh-huh. Claro, dos cartas más los daños que hagas, más si le vas dequeando cartas, pues acelera. Es que el robar dos cartas acelera, claro. No han premiado mucho el dequeo. Se puede hacer. Puede llegar a ganar, pero... tienes que utilizar cartas muy defensivas, ir a defender, a defender, a defender, a defender, a defenderte. En Destiny yo creo que el orden sería agro, dequeo y control. O sea, yo por lo menos todavía no he visto ninguna baraja de control. Sé que las hay, pero no he visto ninguna en ningún torneo. Es que claro, los juegos de cartas coleccionables normalmente tienden más a agro. Pero este ha tendido más a control. Ahora cuando salga Opus 2 no sabemos qué ocurrirá. Que puede cambiar totalmente. Estamos diciendo agro. A ver, agro significa, son barajas que están enfocadas a hacer la mayor cantidad de daño posible al oponente, ¿vale? Son barajas muy agresivas y básicamente eso se basa en eso, en acabar con el enemigo lo más rápidamente posible, ¿vale? Son cartas, pues, o sea, son barajas que... bueno, que no requieren a lo mejor tanta estrategia como otros tipos de barajas. Por ejemplo, estas de dequeo... en todos los juegos de cartas que conozco yo que utilicen este tipo de barajas, tienes que dar un poquito de vueltas a las reglas para poder encontrar una baraja que se adecue a este tipo de manera de ganar, ¿sabes? Y claro, y las de control, pues tres cuartos lo mismo, también depende mucho. O sea, por eso esto que dice Miguel es lo más lógico, que las barajas agresivas sean las que más sean las que ganan por goleada, porque casi todos estos juegos están basados eso, en ganar venciendo al enemigo y eso. Cuanto más rápidamente y contundentemente lo hagas, pues mejor. Pues bueno, pues sí. Y yo, como ya he dicho, llevo una mezcla. Llevo agro y un poquito. Y bueno, llevo un poco de agro y bastante control, entre comillas. Yo llevo control porque llevo criaturas que me sirven mucho para defenderme. Y llevo agro en plan de, venga, hago 7.000 de daño, te rompo esa criatura, ahora te voy a pegar con esta. Y plan, venga, venga, venga. Ahora si tú me pegas, yo tengo esta criatura que me voy a defender y para que tú me la mates te va a costar un riñón y parte del otro matarme esta criatura. Luego hay agros en plan de, venga, esta criatura, si tú solo puede ser bloqueada por una criatura que tenga menos igual o menor fuerza que ella. O... por criaturas de coste 4 o menos. o por criaturas de coste 3 o menos. Claro, si tú no... Claro, normalmente las mejores criaturas no valen. Suelen valer a partir de 4 o para arriba, ¿sabes? Y dices, coño, es que ahora tengo a lo mejor 5 criaturas de 4 y me va a atacar con una y no la voy a poder parar. ¿Sabes? Y son cosas así. Claro, el control va muy bien porque hay muchas cartas de girarle las cartas al otro, hacer que no puedes hacer una cosa. Ahora te voy a destruir esta vez. No, espera, que te juego esto y no le puedes hacer objetivos de habilidad ni de invocaciones. Y ya has perdido la carta y ya has dicho, jódete. Y cosas de esas. Bueno, y por último, la tercera cosa buena. He dicho tres cosas malas y ahora diré tres cosas buenas. Que tiene el juego es la calidad de las cartas. Impresionante. La mejor calidad de cartas que he visto yo hasta ahora. La de Destiny no la he tenido en la mano, no sé cómo son. Pero estas son una pasada. Son de cartón y son cartas de plástico. Pero una calidad impresionante. La trasera guapísima. Los dibujos están... A quien le guste la saga Final Fantasy, flipará, porque son sacados de los videojuegos de Final Fantasy, excepto los primeros, que eran pixelados, y lo que han hecho así hacer dibujos normales, pero basados en el pixelado. Y son dibujos normales, no salen píxel por ningún lado. Pero es increíble la calidad de las cartas. Y es un En Destiny también pasa algo parecido. También la calidad de las cartas es bastante buena. No es tan exagerada como tú parece que comentas de Final Fantasy, pero en general, tanto las cartas como los dados, que ahora explicaremos también, que es el otro añadido que tiene Destiny, son de muy buena calidad. Bueno, Edu ha visto las dos cartas. ¿Podrá opinar un poco, decir más o menos si están igual o no? ¿Cómo son? No están igual. La carta de Final Fantasy es mucho mejor. Pero no es que sea mucho mejor que la de Destiny, es que es mucho mejor que ninguna otra. O sea, lo que he dicho que parece plástico es verdad. O sea, cuando la coges, la puta carta parece que la puedes meter hasta en agua y todo y no le va a pasar nada. O sea, es una puta maravilla. No tiene nada que ver. O sea, está en un nivel superior a ninguna otra cosa que hayáis cogido, a ninguna otra carta que hayáis tocado nunca. O sea, ¿están por encima de la calidad del juego este de las lolis? De Fou, sí. Ah, vale, de Fou. Sí, está por encima. Joder, pues entonces sí que tiene que ser buena, sí. No, es exagerado. En la parte de atrás no está en relieve, pero cuando lo tocas notas la diferencia de texturas ahí. Es una puta maravilla, ¿no? La verdad es que la carta es la maravilla. Es lo mejor que te puedes encontrar en el mundo hoy, pienso, ¿eh? Sí, sí, en calidad de materiales no han escatimado, ¿eh? Sí. Y bueno, por conclusión, no, como ya habéis escuchado, me encanta el juego, no voy a poner una valoración porque lo pondría por las nubes y no sería objetiva. Pero os recomiendo, es un juego, si os gusta un juego que tiene, como he dicho, tienes cinco colores, que se pueden mezclar entre ellos, que puedes hacer combos tranquilamente entre ellos, tienen sinergia y te puede salir un buen mazo, da igual los colores que utilices. Está bien. Luego tienes la de gestionar tu mano muy bien. No es comerte la cabeza, pero es conocerte bien el mazo y saber gestionar tu mano. Saber que si te vas a descartar esa carta, te quedan X copias. E ir controlando también un poquito los ritmos del juego. Yo creo que es tu juego y si lo quieres probar, coges... Los mazos de inicio valen 15 euros, coges dos mazos de inicio y hay tres, como he dicho, y cada mazo se puede enfrentar uno contra otro tranquilamente y están balanceados para poder jugar con cualquier mazo de inicio contra otro de inicio y estar en igualdad de condiciones. Y lo dicho, y si te gusta mucho, pues luego tienes cartas que solo salen los mazos de inicio. Me parece que en Destiny pasa una cosa parecida, ¿no? Con las cartas de solo los mazos de inicio. Sí. Pienso que sí. Sobre todo el cuál es, no sé si es el empujar con la fuerza, una de estas que, bueno, y más, ¿vale? Que solo salen los mazos de inicio. Y que si quieres dos, que es lo que tienes que tener, te tienes que comprar dos mazos de inicio. Mira, es el de Rey, si no me equivoco. Mira, pero por ejemplo, aquí si te compras mazos de inicio, las que son especiales del mazo de inicio ya tienes playset entero. Tienes las tres copias de cada carta que quieras, de las del mazo de inicio. Luego también, una cosita que me he saltado, hay que decir que las barajas son de 50 cartas. Ni una más ni una menos. Barajas de 50 cartas. Eso también hace que tú no puedes hacerte un mazo enorme y sea más fácil perder también por dequeo. Pues como vayas alargando mucho, como te pases con el control y vayas alargando la partida, puede llegar un momento que digas, coño, que no, que me voy a quedar sin mazo, que voy a perder porque no tengo mazo. Por eso tampoco te puedes pasar mucho con según qué estrategias. Y por eso también hay más, hay, no es que haya mucho de mazos de dequeo, pero si sabes controlar los tiempos bien y te haces un mazo de dequeo chulo, puedes llegar a ganar tranquilamente al mejor mazo de que te pueda hacer el otro de agro o control o lo que tú quieras. No sé si me he explicado un poco. Sí, bastante. Sí. Bueno, pues sí, sí. Yo creo que ahora os dejo a vosotros dos con el Destiny. Ahora toca vender Destiny. No, el Destiny se vende solo. De hecho, ya se ha vendido ya. Pues la pasada, no creo que vayamos a ayudar mucho. La ha pasado como a Final. Solo con una salvedad. Final produció mucho más que Destiny. Sí, no, aquí se han quedado cortos. Pero bueno, bueno, a ver, vamos a empezar si quieres y ya hablaremos lo de la reimpresión y todo esto, ya lo hablaremos al final o hasta el final si quieres. Vale, vale. Vamos a ver, vamos a explicar a ver qué es lo que es Destiny. A ver, Destiny sería un juego de cartas coleccionables, pero aparte con dados, ¿vale? No confundir, que es un error que cometió mucha gente al principio y que puede que sigan cometiendo a día de hoy, ya sean los que menos, pero puede que haya gente que todavía piense que esto es como el Dice Masters. Y digan, bueno, es que no me gusta el Dice Masters o esto es una copia de Dice Masters y tal. Cuando no lo es en absoluto. Sí, sí, sí, para nada, vamos. O sea, quitaros eso de la cabeza, no se parece para nada. El fallo que han cometido, pienso yo, de Fantasy Flight es hacer los sets de inicio iguales que los sets de inicio de... O sea, lo que es la caja es igual que un set del Dice Masters. Por eso la gente piensa eso. Es lo mismo. Yo estoy contigo, Edu. Ves el set de inicio de uno y ves el set de inicio del otro y dices, esto es el mismo puto juego, solo con uno que tiene los dados más grandes que el otro. Punto, ya está. Exacto. Es que es un fallo. Cuando el juego no tiene nada que ver. O sea, y cuando digo nada, es nada. Ninguna mecánica es igual ni parecida. No tiene nada que ver. Vamos a ver, ¿qué consiste esto? En este juego vamos a crearnos un equipo. Primero, un equipo de... personajes. Primero, tendremos que escoger héroes o villanos para la baraja, vale, no los podemos mezclar, eso, primer requisito. Segundo, después vamos a tener que escoger personajes hasta 30 puntos, es muy sencillo, un personaje con un dado valdrá un valor y con dos dados, que es el máximo que puede tener encima, tendrá otro, así los vamos a juntar hasta 30 puntos. Hay personajes esto da pie a que puedas tener baraja que tengan un solo personaje o puedas tener barajas que tengan tres personajes. Entonces el asunto es, para llegar a 30, bueno, tú puedes repetir personajes no únicos, como por ejemplo Stone Troopers o Bandidos Tusken o este tipo de cosas, y hay personajes únicos que no vas a poder repetir. Solo puedes llevar un Darth Vader, un Jango, una Princesa Leia, etcétera. Así hasta 30 puntos. No es necesario llegar a 30. Hay gente que juega con 24, 26, ¿vale? No es necesario llegar. Una preguntita, hablando de los personajes. ¿Se basa en solo la trilogía original, la buena, o en toda en todo lo que hay? De 1 a la 7 y material tipo las guerras clon. Después también. Perdón, ahora no me sale el nombre de la precuela del episodio 4. Lo siento. Rogue One. Es mi culpa. Rogue One y el episodio 7. Y Rebels. ¿Vale? Va a haber de todo. Ahora mismo creo que no hay de Rebels, pero va a haber de todo. De todo lo de Star Wars hecho oficial, que sea canon, va a haber, ¿vale? Entonces tú puedes tener un equipo, por ejemplo, con, con Amidala y con la princesa Leia, por ejemplo, ¿vale? Uh-huh. Vale, entonces tenemos esta... Tienes que llegar a 30 puntos y después cada personaje tiene un color asociado. Solo hay tres colores aquí. Azul para usuarios de la fuerza, rojo para aparato militar y amarillo para lo que sería escoria y villanos, ¿no? Sí, rebeldes y villanos. Sí, no, bueno, villanos no, chusma, escoria, exactamente. Escoria, sí, o sea... Sí. De cada color puedes tener héroes y villanos. O sea, puedes tener un héroe azul, un villano azul, puedes tener una chusma amarilla, un héroe amarillo... puedes tener también un militar rojo, un héroe rojo, o sea, un villano militar rojo, un héroe militar rojo. O sea, ahí todas esas combinaciones puedes tenerlo. Sí, o sea, cualquier personaje puede ser o azul, o rojo, o amarillo, da igual si es héroe o villano. Y entonces, en base a los colores que has escogido los personajes, vas a poder escoger las cartas de tu mazo de 30 cartas, ni una más ni una menos, 30. Puedes escoger cartas grises, las que quieras, mientras ponga neutral o héroe o villano, abajo lo pone, ¿vale? Hay cartas que solo podrán usar héroes, cartas que solo podrán usar villanos, ¿vale? Pero las grises puedes usarlas independientemente del color que hayas metido en tu en los personajes. Y luego, si has metido, tú, por ejemplo, quieres usar cartas rojas, necesitas usar algún, o sea, al mínimo un personaje rojo. Y así con las azules y amarillas, ¿vale? Sencillo. Pues hay cartas que solo héroes, solo villanos. Entonces, así, máximo dos de cada copia, y así vas haciendo tu mazo, hasta 30 cartas. Las cartas a la hora de jugar se requerirán unos requisitos de coste, de recursos. Puede valer desde 0 hasta, bueno, hasta 5. 4, 5, sí, no más. No sé si hay más de 5, no lo sé, porque como no tengo todo el playset. Yo la más grande que he visto, 5. Puede ser. Y bueno, no voy a explicar la mecánica de juego y todo el rollo, ¿vale? El asunto es que se enfrentan los personajes. Cada personaje tiene una habilidad o algo característico. Hay personajes baratos que no tienen habilidad. Por ejemplo, los Stone Troopers. Un Stone Trooper no tiene habilidad. Tiene un dado que hace daño. En cada carta tiene la chuleta del dado para que sepas bien lo que hace. Entonces hay diferentes cosas que puedes hacer con el dado. Y también dependiendo del personaje. Pues. Y ahí ya entramos en las mecánicas del juego, que repito, no voy a explicar porque no quiero extenderme tampoco. Pero se pueden hacer multitud de cosas solo tirando los dados. Luego, con el tema de las cartas, toda esta mecánica la vamos a multiplicar, ¿no? Vamos a interferir en los resultados de los dados y a hacer cosas con las cartas como si fuera, pues, un Magic o un juego de este tipo, ¿vale? Una cosa que me gusta mucho es que el juego es muy temático. En lo que es el aspecto visual, todas las ilustraciones no son fotos de las películas, sino que han sido creadas ex profeso para este juego. Todas. Y mola bastante, porque además el arte es muy uniforme, no es que... No sé si hay diferentes artistas o no, pero el arte es súper uniforme. Probablemente sí que haya varios artistas, porque la cantidad de ilustraciones que hay en el juego es brutal, pero sí que tienen todos un estilo muy parecido. Bueno, a ver, chicos, no es por nada, pero con la cantidad de material de Star Wars que tiene Fantasy Flight editado, tiene imágenes de sobra para 40 juegos. Ya, pero podían haber tirado por lo fácil, haber hecho eso, Miguel, y no lo han hecho. Lo que han hecho es sacar una serie de ilustraciones chulísimas para este nuevo juego de cartas. Pero es que no lo han hecho en ningún juego que han editado de Star Wars. Ya, a mí me parece eso algo genial. O sea, no lo veo como una desventaja, todo lo contrario. Claro, es estupendo, es genial. Perfecto. Es lo mejor. En vez de tirar de fotogramas de películas, mejor dibujos originales y ya está. Ya, el juego de rol original, que tanto tenemos en un pedestal todos los roleros viejunos, no tenía ninguna ilustración original, o sea, todas eran fotos de la película. Que no digo que en ese caso también el tema de que fueran precisamente fotos de la película hacía que el juego tuviera muy buena pinta, ¿vale? Pero es precisamente a lo mejor por esta homogeneidad, ¿sabes? En todo. A lo mejor si hubieran tenido ilustradores diferentes, pues hubiera desmerecido un poco, ¿vale? Y en el caso de este juego de cartas, del Destiny, pues pasa exactamente lo mismo. O sea, que hay una uniformidad en todas las ilustraciones de las cartas, yo creo que es un beneficio, vamos, o sea, le sienta de miedo, o sea, aparte que no es la típica, o sea, cada carta de acción, la imagen que está representada te da una idea muy clara de lo que hace la carta, ¿vale? Por ejemplo, yo qué sé, no me deja ganar a Wookiee. Y se ve la escena de Chewbacca, ¿sabes? Tirando a tomar por culo el teclado ese de ajedrez raro que tenían en el Halcón Milenario. Sí, es todo ultra temático, ¿eh? Me encanta lo bien que han pegado las situaciones de Star Wars con las ilustraciones de las cartas. O sea, me encanta. Tanto hay una carta que se llama Manejando los Hilos, que sale el emperador ahí en plan, te voy a crujir, ¿no? En plan mafioso, ¿no? Que el rollo que va el emperador, ¿no? Y la carta pues es de espiar el mazo de enemigo y tal, y puedes ver una carta y puedes ponérsela encima o debajo, ¿no? Y está muy bien lo que hace con el nombre, con la ilustración. Tú muy bien metido. Y así con todas las cartas. Sí. Armas, vehículos, acciones, todo, todo. Personajes, de todo. Está muy bien, por ejemplo, tenéis, para los que sepáis de Star Wars, bueno, este juego es una delicia para la gente que le gusta Star Wars, ¿no? Por ejemplo, el General Beers, sabéis que es un tío que, a ver, en la peli se mete en el AT-AT, ¿vale? Y lidera el asalto terrestre en Hoth, ¿vale? Pues entonces el personaje aquí del General Beers tiene la habilidad especial suya es interferir y mejorar cartas de apoyo. Cartas de apoyo, por ejemplo, un AT-AT... una TST, por ejemplo, es una carta de apoyo. Un TIE Fighter es una carta de apoyo. Y así está muy bien metida la habilidad con lo que hacía en la peli, ¿vale? Y el efecto que va a tener en el juego. Uh-huh. Muy chulo, o sea, muy chulo. A ver, habría que hablar de los dados, ¿no? Porque los dados en este juego son muy, muy importantes. Claro, o sea, para empezar, o sea, cada uno de los personajes tiene un dado o dos asociados, dependiendo del coste con el que lo hayamos querido añadir dentro del mazo, ¿vale? Uh-huh. Y entonces los dados tienen... por lo menos una cara que no tiene ningún resultado, ¿vale? O sea, ya te da igual ser un trooper guarro que el emperador, siempre va a haber una cara en la que si cae no vas a poder hacer nada, ¿vale? Y luego, dependiendo del personaje, pues cada una de las caras tiene una serie de efectos diferentes. Que si ataque a distancia, ataque cuerpo a cuerpo, ganar un recurso, hacer que el jugador contrario pierda un recurso, hacer que el jugador contrario pierda una carta... Y luego un símbolo especial que lo que hace es, dependiendo del personaje o del objeto o del poder, tiene un efecto especial, ¿vale? También está el símbolo de girar, que te vale para coger ese dado y girar a cualquier cara uno de tus otros dados. Otro de los otros dados, ¿vale? Y bueno, la verdad es que... Edu, aunque no quieras explicar el mecanismo, o sea, el ese del funcionamiento del juego, es simple como el mecanismo chupete, o sea, no es porque no sea complicado, es porque es mejor jugarlo, ¿vale? O sea, es simple y a la vez es, no sé si decir complejo, pero mira, en el pack de inicio te vienen las instrucciones, que son una hoja por adelante y por detrás. Ya está, ¿vale? No tiene más, o sea, esa es la complicación que tiene el juego. Sí, pero luego, como todos estos putos juegos... luego te debes bajarte, no sé si te lo mandé por correo, debes bajarte la versión de 24 páginas del reglamento extendido, ¿vale? Y ahí es lo que te explica lo típico de estos juegos de entre fase y fase, qué significa antes, después, durante, interrupción, cadenas de... Si pasa tal determinada cosa, cómo resolverlo, ¿no? O sea, hay determinados momentos del juego que... a nosotros nos sucedió que pasaba alguna cosa que no sabíamos muy bien cómo resolverla, ¿vale? Pero tampoco lo vi que fuera algo que pudiera romper el juego. Y aparte, creo que en el caso que nos pasó a nosotros lo resolvimos sin necesidad de mirar las instrucciones y luego cuando le echamos un mitazo vimos que habíamos acertado. O sea que, ya digo, o sea que no se eche para atrás... la dificultad del juego porque no tiene ninguna. Y esto no, que dice Edu. Lo de las reglas, no. Ahora, la cantidad de vueltas que le pueda dar a las reglas... O sea, la profundidad que tiene el juego es increíble. O sea, impresionante. O sea, cantidad de mazos que te puedas hacer, cantidad de estrategias que puedes utilizar, la cantidad de cosas que se pueden suceder en una partida. Puedes jugar. Nosotros hemos jugado con los mazos básicos, que son los que tenemos. Bueno, Edu tiene alguna carta más, ¿vale? Sí, tengo bastante más cartas, sí. Pero bueno, que da igual, da igual. O sea, podríamos haber jugado los dos con los mazos básicos del juego y podemos jugar muchas partidas sin que se repita ninguna, ¿vale? Ninguna situación, digamos. Parecidas y tal, pero cada partida prácticamente puede ser diferente. Y esto, si te metes ya en torneos o juegas con más personas que hayan tenido diferentes tipos de... O sea, que se hayan hecho sus propios mazos de cartas, pues la sensación se multiplica por mil. O sea, no cada oponente va a ser único. Cada persona va a ser única. Y luego encima... De que solo tenemos una expansión, que es la expansión del inicio, se llama Despertares, y simplemente son este set que tenemos actualmente. Y solo con eso la gente ya ha hecho unos mazos de puta madre y se siguen haciendo a día de hoy mazos nuevos y estrategias nuevas. Sí. Y bueno, nada, el tema de los dados, al final lo hemos comentado como son... son dados tochos, no son como los del Die Master. Yo diría que son, no sé si del triple, pero entre el doble y el triple de grandes. Miguel los ha tenido en la mano, son un tocho, son un arma contundente. Están grabados, no son pegatina. Están serigrafiados. Sí, es una cosa rara, sí, es un serigrafiado, pero de buena calidad, ¿eh? Sí, no, de súper buenísima calidad. Y un consejo, o sea, no se os van a escascarillar por tirarlos, ¿vale? y mucho menos si lo tiras en un tapete. Pero un consejo, y esto está comprobado, no guardéis los dados en el tray este que te viene en la, perdón, así mi perro, en la caja de inicio viene un tray de plástico donde están encajados. Vale, no los guardéis ahí. Si hacéis eso, sí se pueden estropear. De hecho, a mí se me ha estropeado uno. Menos mal que era un, entre comillas, un dado de mierda. Menos mal. No los guardéis ahí. Coged, pues hacéis con una caja vuestra que tengáis y os lo metéis ahí. Esos tráis, tiradlos a la basura, ¿vale? Porque rompen los dados. Es que el dado queda encastrado dentro del dice y en algún salir, movimiento y raspa al salir. O sea, y en uno de estos raspados pues te puedes llevar un trozo, ¿vale? Pero eso, son dados de muy buena calidad, tanto el material del que están hechos como luego el serigrafiado para las diferentes caras. Y básicamente eso, bueno, pues en tu turno pues puedes hacer una serie de acciones. Una de ellas es lanzar los dados de tu personaje, ¿vale? Y otra de las acciones es utilizar las caras que has sacado de cada uno de esos dados, ¿vale? Las puedes juntar caras de diferentes personajes para hacer toda una acción de una sola atacada, ¿vale? O puedes ir haciendo las acciones una por una, ¿vale? Esto el juego te lo permite hacer, ¿vale? Por ejemplo, puedes tener dados de daño de un personaje y de otro y puedes resolver todos los dados de ataque, de daño, de una sola atacada. De cuerpo a cuerpo, de larga distancia, ¿vale? Para que os hagáis. Pues esto es igual, pero con todos los tipos de caras que puedas tener, ¿vale? Menos las caras especiales, porque esas se tienen que resolver solas. No. O sea, las caras especiales, o sea, tú tienes tres caras especiales, dices, las resuelvo todas. Lo que pasa que, evidentemente, como cada dado se resuelve uno a uno... De una manera diferente... Pues, no, yo pensaba, ¿no?, que tenías que resolverla cada una por separado. Claro, o sea, las coges las tres, ¿vale? O las cuatro, las que sea. Y la resuelves por separado, pero todas en la misma. Pero todas a la vez en tu mismo turno, ¿no? Sí. Vale. Pues pensaba que tenías que resolverla. O sea, si tenías cuatro caras con cuatro dados especiales, tenías que resolverlo en cuatro turnos diferentes. No. Eso sucede igual que con los de daño. Es igual con el resto de dados, ¿no? O sea, si tienes cuatro caras de ganar recursos, la resuelves, puedes resolverlas todas de una vez. Si tienes cuatro caras de daño a distancia, puedes resolverla una vez. Sí. Y vale, esto que comenta. Dime. No, acaba. No, esto que veo. O sea, que en principio puedas decir, joder, ¿cómo puede ser que un trooper le gane a, yo qué sé, a Rey? Vale. En cuanto a eso, pues puede ser menos creíble, ¿vale? Pero el tema es que la cantidad de mecánicas que tiene el juego y lo emocionante que es, hace que esto te acabe dando igual. O sea, vale, no me creo que a lo mejor un determinado personaje se cargue a otro, ¿vale? Bueno, pero el tema de que está de la mitad pero ya te digo que es algo que yo personalmente no yo qué sé, es como si alguno de vosotros habéis jugado un videojuego que se llama Injustice, que es un juego de peleas, de superhéroes, ¿vale? Pues tienes peleas en plan Street Fighter entre Superman y Batman. Y diría, Superman de unos puñetazos es pura Batman. Vale, pero yo qué sé, la gracia está en que... ¿Sabes? El juego hace que las mecánicas hagan que te olvides un poco de esto. Y con Destiny pasa exactamente esto. O sea, puedes tener equipos de lo más loco, ¿vale? Dentro de las reglas. Sí, ¿vale? Mola mucho. Mola mucho, la verdad. Y aún así disfrutar la partida sin preocuparte de esto. No, es que no es canon. Oye, en un grupo puedes tener perfectamente... No sé si dan los puntos. ¿Darth Vader y Kylo Ren dan los puntos? No dan. Qué lástima. No dan. Pero dan, por ejemplo, para hacer combinaciones locas, hay un mazo muy ganador que está de moda, que es Django Dears. O sea, Django con dos dados y Dears con dos dados. Dan los puntos y es loco porque no, nunca se han visto las jetas, ¿vale? De hecho, no. ¿Sabes? Pero. Y es un mazo bastante ganador. Después está, yo que sé, Vader Tusken. Yo que sé, ¿sabes? Y todo este tipo de locuras que puedes hacer. Y también puedes hacer cosas muy temáticas. Por ejemplo, hoy estaba currando y no sé por qué se me ha ocurrido que puedes enfrentar a Darth Vader y un trooper, que sería de la primera orden, no sería un trooper antiguo, pero bueno, nos vale, contra la princesa Leia y un par de machacas de estos de tal. Justo como se ve en el episodio 4 al principio, por ejemplo. Exacto. Sí. Entonces puedes hacer eso y puedes hacer este tipo de mandangas, ¿no? Uh-huh. Sí. A ver, en cuanto al material que hay, disponible hoy, a fecha de que estamos grabando esto, solo hay, o sea, tú puedes ir a la tienda y comprarte los dos packs de inicio. Hay, de sobra, ¿vale? El pack de inicio de Rey y el pack de inicio de Kylo Ren. Deberías comprártelos los dos. Uh-huh. No uno, no, los dos, para tener pues más cartas, ¿vale? Para jugar. De hecho, si no voy mal, el de Rey deberías comprártelo por duplicado para tener no sé qué carta, no sé si es empujón con la fuerza o así, para tenerla dos veces. Vale, eso ya es, depende de. Sí, del mazo que te quiera. A mí me parece una carta que no. Me parece no, que no, pero eso, tiene... eso se usa y tal, tiene. Bueno, vale. Según el tipo de deck que te quieras hacer, pues la usas, o según el deck que te quieras hacer, pues no la usas. Pero bueno, ya me explico, ¿no? Sí. Sobres. Están agotados, ¿vale? Solo hay una wave que es la Awakenings, el Despertares, pero está agotado. Está agotado en inglés, está agotado en español, está agotado en alemán, se está agotado además en el mundo. Se agotó, me parece que se agotaron en 36 horas, en 24 horas o así, en 36 horas en Estados Unidos y en 48 horas en el resto del mundo, o sea, una pasada. O sea, no sé qué calcularían los tíos de. No sé, pues me se han quedado cortos. Ahora, se quedó cortísimo. No puedes comprar... cortísimos o han querido incentivar el tema de la... ¿Sabes? De la... No, se han quedado cortos. Ellos no sabían que iba a pegar así. Se han quedado cortos. Si lo llegan a saber, sacan el doble o el triple. A claro, a fecha de hoy, ¿qué pasa? Pues que no puedes comprar sobres. Puedes comprar cajas de inicio, pero sobres no. O lo compraste en su momento o te jodes hasta marzo. Más o menos parece los rumores. Que en marzo hay reedición. ¿Qué pasa? Pues que ahora hay intercambio de cartas. Yo he intercambiado cartas, así... Pero sobre todo lo que hay es venta de cartas, de las mejores cartas, digamos. Uh-huh. Darth Vader, 50 pavos. Una cosa que realmente tú no pagarías si pudieras comprar sobres hasta que te tocara. Pues ahora, pues. Porque cada sobre, ¿cuánto cuesta? Uno. Tres. ¿No? Tres, eso. Tres. En cada sobre vienen 5 cartas y un dado asociado a una de esas cartas, claro. ¿Vale? Uh-huh. Siempre que. O sea, porque no todas las cartas llevan dado. De hecho, sí, son sí, las sí. que menos, ¿vale? Uh-huh. Entonces, cada sobre te venían eso. Y el cálculo era, creo, si no me equivoco, una legendaria por 6 sobres. Si no me equivoco. En cada caja, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que, yo qué sé, yo he comprado pocos sobres, pero he tenido suerte con las cartas que me han tocado. Uh-huh. Pero claro, quiero un Darth Vader para hacer mi deck. Pues que no hay. Y los que hay valen 50 euros. Uh-huh. Sí, es el mayor... Sí, yo creo que pasa, como he dicho antes, con Final. Al no haber, la gente pone el precio que le dé la gana y como los venden, pues van subiendo. Coño, ¿se ha vendido este por 40? Yo lo voy a poner por 45. Coño, ¿han vendido este por 45? Pues lo pongo por 50. Pasa eso, pero a ver, lo que habría que hacer pues es esperar hasta que salga otra vez la reimpresión y se acabó la especulación de mierda y se acabó. Ya, yo creo que en cuanto salga la reimpresión, pues los precios se desplomarán y la gente es así. También un fallo que veo, que lo que creo que pasará con todo esto es que como se enfríe el boom, luego, por muy bueno que sea el juego, la gente va a decir, no, mira lo que me pasó, tal, ahora no sé si volver, no volver. Es que ahora, hay gente que le está pasando, ¿eh? Ahora, yo estoy en un grupo... Termino. No, sigue. Ahora me meto, ahora por ejemplo, ya me quiero meter, vale, me compro los dos mazos de inicio y todo eso, coño, me gusta el juego, vamos a ver si me hago mi mazo, coño, es que con lo que tengo no puedo hacerme el mazo, voy a mirar una carta, coño, me voy a pagar 60 euros por una carta, bueno, pues ya saldrán, lo dejas ahí, y de aquí a 3 meses, pues te vas a tomar, el juego ya te lo mandas donde fue el podio y viene harto, porque no puedes jugar, no puedes nada. Yo creo que es una gran pega que se tendría que haber dado cuenta la propia distribuidora. O sea, no... Sí, no, a ver, la cagaron con las previsiones, se ve. Eso se llama morir de éxito, simple y llanamente. A ver, enlazando con todo esto, ya voy a hablar de lo último que quería hablar, que es el tema de la comunidad, de la gente que juega esto. Y es que, hay un grupo de WhatsApp, ¿vale?, de jugadores españoles del Destiny... Y ahí pues se comenta pues de todo, ¿no? Se hacen quedadas y se comentan pues estrategias y siempre están a la última, ¿no? Os recomiendo que os metáis, es un grupo de WhatsApp. Os podéis meter, o sea, no sé si conocéis el blog de Mercenarios de la Galaxia, es un blog sobre todo de X-Wing, que ahora van a hacer Destiny y bueno, allí contactáis con el administrador y os meterá dentro del grupo, ¿vale? Y aquí pues se discuten pues cualquier cosa del juego, ¿no? Y es una manera de mantenerlo vivo el juego, pero ya hay gente que, como decía Miguel, está pasando el juego en plan, coño, es que no puedo comprar nada. Es que voy a un torneo y sé que con lo que llevo, igual no se va a ganar. O sea, igual yo soy bueno, sé jugar, pero claro, no tengo todas las cartas, no puedo hacerme el mazo que quiero. Coño, y eso es una gran... ¿Vale? Enlazando con eso, hay una herramienta muy buena para matar el mono hasta que salgan las cartas, y es el Tabletop Simulator. Claro, y la gente está usándolo a muerte para jugar a Destiny. Hay torneos activos españoles jugando a del Destiny, y todo el rato tú te metes en el grupo de WhatsApp, dices, quiero jugar a Destiny, hay alguien, y en 5 minutos te responde alguien y quedáis y echáis una partida por el Tabletop Simulator, y va súper bien, ¿eh? Calidad máxima, súper bien hecho, ¿vale? Nada de cartas escaneadas a lo cutre, no, no, está todo, yo no sé cómo lo hacen, ¿vale? Está todo impecablemente hecho. Sí, yo creo que o sea, el otro paso que sería jugar directamente en vivo. Y incluso el Tabletop Simulation tiene ventajas que no tiene jugar en vivo, por extraño. Es que puede ser mucho más rápido. Barajar, sí, pum, sí. Un segundo, barajado. Robar, pum. Robado en 5 segundos. O sea, la verdad que está muy bien. O sea, está muy bien. Sí. Y... o sea, ya te digo, como alternativa me parece ideal. Es y que es lo que se está jugando ahora. Es el Tabletop Simulation, ¿cuánto? En G2A, a lo mismo te puedes ir por 15 pavos o 10 pavos. No, si vas a G2A, supongo que menos. O sea, está muy barato y es súper recomendable para jugar a cualquier cosa, ¿eh? Pero, escúchame, para jugar a esto es que es la herramienta a lo mejor que quieres. Porque, por ejemplo, nosotros aquí en Mallorca, ¿dónde hay que ir para jugar un torneo? A Manacor. Exacto. Otros sitios no hacen torneos. ¿Por qué no hacen torneos? ¿Por qué no quieren? No, porque no hay material. Es decir, no, claro, un tío que tiene una tienda, pues no hace un torneo si no le va a poder sacar algo, es normal. Claro, si no va a tener jugadores para poder jugar. Claro, si no va a poder dar de premio, pues material, me explico, sobres o caja, yo que sé, lo que sea. Sí, dar algo de premio, pero si no, es eso, si no puedes dar premio, es que no hay. Y por eso pues mucha gente no está haciendo ningún torneo porque no hay. ¿Qué pasa? En Bakunin sí, en Bakunin, en Manacor, es el único sitio, creo, de Mallorca, de toda Mallorca, donde se hacen torneos de Destiny. No sé cómo anda la cosa en la península, ¿vale? Pero no hay mucha cosa precisamente por eso. Hay torneos de pachanga, de colegas, normal. Somos 4 o 5, vas a hacer un torneo, ¿vale? Sí, pero torneos más así rollo, pues, qué sé, Final Fantasy o Magic, para entendernos, o Pokémon... No, todavía no hay. Y yo creo que es una lástima porque es realmente cuando le sacas, cuando ves el verdadero potencial que tiene el Destiny. O sea, es muy divertido jugar, o juntáis dos amigotes, compráis las dos barajas de inicio, ¿vale? Si queréis entre los dos, uno tiene a Kylo Ren y otro tiene a Rey, ¿vale? Y podéis jugar y divertiros mucho con esos dos mazos de inicio, ¿vale? Pero... si vais a un torneo y veis el resto de barajas que tiene la gente, las cartas que hay, ya aprovecháis y hacéis intercambio de pues las cartas que me han salido a mí repetidas y tal, no sé cuánto. O sea, yo creo que se disfruta muchísimo más el juego. O sea, yo lo he hecho, ha sido la primera vez que lo he hecho. Miguel, tú tienes el culo pelado. Luego lo sacaremos en las divagaciones, pero tú como jugador avanzado de torneos... entiendo que con cualquier juego la experiencia de jugar en un torneo se multiplica, ¿verdad? Claro, piensa que al jugar en un torneo ves barajas diferentes, juegas contra jugadores diferentes y no es el mismo de jugar siempre contra los mismos. Pues tú ya llegas un momento que tú ahora, por ejemplo, juegas con Edu. Llega un momento que ya sabes cómo va a jugar Edu. Y sabes que si juega esa carta es que tiene esta otra después. Porque siempre hace lo mismo o casi lo mismo... Y si no es esa, es otra muy parecida, pero sabes que va a hacer eso. Claro, cuando te juegas con alguien, el primo, no lo conoces, no sabes qué te lleva, porque no sabes lo que lleva. Y no sabes nunca por dónde te va a salir la estrategia que haya pensado él. Y vas adquiriendo, claro, al principio vas cogiendo, haciendo fallos, pero luego vas ganando experiencia para no cometer esos fallos y ves distintas maneras. Mejor ves combos que no habías pensado tú y dices, coño, es que este combo funciona, no lo había pensado, no había creído yo que esto podía funcionar. Y lo vas probando y tal y cual. Claro, te enriquece más a la hora de si vas a jugar más. Ahora, ¿que vas a hacer solo pachanga entre amigos? No te merece la pena ir a torneos. Los torneos es eso, de jugar con gente que no juega normalmente, aprender nuevas estrategias, ver cómo juega la gente y sobre todo aprender de los fallos para no volverlos a hacer. Pues ya ha sido algo que he descubierto con el Destiny, y la verdad es que ya de por sí, o sea, lo que hemos comentado. Si eres fan de Star Wars, tienes que tener el juego sí o sí. Si no te gusta Star Wars, el juego sigue siendo igual de bueno y igual de disfrutable. O sea, que no es un añadido, o sea, no es no es algo que tengas que disfrutar simplemente si eres solo fan de Star Wars. O sea, el juego es bueno ya solo de por sí. Es que el ¿Vale? juego es bueno, o sea, tiene Es unas muy bueno. mecánicas que no son pegadas de otros juegos, o sea, tiene unas mecánicas originales que de verdad dan para hacer, o sea, es un sistema nuevo y funciona súper bien. O sea, la manera en la que tú puedes manejar tu mazo para hacer diferentes cosas y adaptarte a la situación que te venga y cambiar en la partida, cambiar de estrategia. Y este tipo de cosas está súper bien hecho, súper bien hecho. Y la posibilidad de hacer tantos mazos diferentes y de que no haya el mazo que gana, no sé si me explico, no sé si en Final existe o no, aquí no hay un mazo que gana. Es verdad que hay mazos que usa más la gente porque se han hecho famosos por internet, pero da igual. Puede venir uno con un mazo absurdo, en plan, absurdo en lo que es la composición del equipo, en plan, dos Tusken Rider y otra cosa, ¿no? En plan, algo que nunca veías en las pelis, ¿no? Y ganarte. O sea, no hay el mazo que gana todavía, ¿vale? Y espero que no lo haya nunca. No, Y tú no, puedes sí. hacer lo que quieras, y eso me gusta mucho, mucho, mucho, mucho. En Final pasa lo mismo, ¿eh? Pues Pues mejor. yo creo que es lo que hace que un juego de este tipo, un LCG, triunfe o no. En cuanto sale un mazo que puede vencer al resto, o una carta que tiene una mecánica que está rota, enseguida el meta del juego se rompe, y eso se nota enseguida. Y veo que tanto el Final Fantasy como el Destiny, pues, no son precisamente esta clase de juegos. Pasa esto que dice Edu, o sea, hay barajas que le va a gustar a más a gente que va a tener más mayoría de gente, pero no hay una baraja ganadora. En Final pasa eso, cuando ves la carta y dices, pasa, oh, qué buena. Por ejemplo, hay una carta que es el Gitan. Vale, dos cristales verdes, es una 3.000 de daño, pero no puede ser bloqueada por criaturas de coste 3 o menos y no puede ser objetivo de invocaciones ni habilidades. Claro, oh, todo el mundo, esta carta está rota, esta carta está rota. ¿Cómo que esta carta está rota? Hay un apoyo rojo que vale dos cristales, lo saca y hace 3.000 de daño en zona. O sea, como no es objetivo, ya lo mata. Y todo el mundo, es que está, pues no está rota. Mira, hay una carta que es común encima que se carga esta. O Sí, sea, eso es lo chulo. Tú puedes ir con cartas comunes y hacer cosas chulas. qué rota ni qué rota. Lo que pasa es que, claro, si no juegas rojo, pues te tienes que buscar otra manera. Hay otras criaturas. Tú puedes tener una criatura de 2 que mata a una de 3.000 tranquilamente. Y no tienes por qué. Que esta criatura es muy buena, no sé qué, no sé cuánto. Como digo, los Cloud. ¿Por qué? Porque pueden destruir un delantero. Pues tiene una mecánica de si te descartas otra con el mismo nombre y pagas X cristales, pues hace una habilidad. Pues puedes destruir a cualquier delantero. Sí, pero hay cartas para protegerlas también. Eso es lo que tú lo quieras proteger o no. Bueno, yo creo que nos hemos extendido ya, ¿sabes? Para ser nuestra primera sección de LCG, nos hemos extendido todo lo que no nos habíamos extendido en otros programas, Sí, ¿eh? bastante, bastante. Y bueno, Podemos se nota que dejarla ya. han sido dos juegos que hemos estado dándole mucha caña últimamente y nos han gustado especialmente. Y yo personalmente, que no. A mí los LCG no me suelen gustar mucho, ¿vale? Empecé con Guerra de Mitos y tal, y bueno, no he seguido, ¿vale? No lo seguí. Y el resto de juegos también que me han llegado del estilo, incluso el de Star Wars LCG tampoco me llamaba, los antiguos de Juego de Tronos tampoco y tal, y no sé, me echa un poco para atrás el tema del coleccionismo, ¿sabes? Pero con Destiny ha sido diferente, ha sido muy diferente. A lo mejor es el tema de esto, de que jugar con una baraja básica es tan disfrutable como jugar con la mejor baraja o con una baraja que tenga unos personajes súper chetos y tal. O sea, no, personalmente no he visto diferencia de disfrute, ¿eh? Otra cosa es el número de veces que vayas a ganar o no. Pero de disfrute es igual de disfrutable en una baraja de cartas que otra. De hecho, la baraja básica ya trae, por ejemplo, a Rey, que Rey es un personaje muy usado por la habilidad que tiene, ¿eh? Es un personaje bueno, y te viene la baraja básica. Bueno, pues Pues nada, nada, yo podemos creo. dejar ya el tema por hoy que. Sí, ya lo dejamos y vamos con el Sion Recomienda. Hasta luego. Adiós. Bueno, ya vamos con nuestras dos últimas secciones y ahora toca, como siempre, el Cylon Recomienda. Voy a empezar yo a recomendaros, os quiero recomendar una película. La vi el otro día, supongo que cuando veáis el podcast, no creo que esté ya en el cine, pero yo la recomiendo ir a ver. Y es la película de La Llegada. No sé si la habéis visto, chicos. Yo sí, no, la mejor película del año pasado. Es una película muy, muy buena. Es ciencia ficción, pero no al unísono de «Oh, vienen los ovnis, vamos a enfrentarnos contra ellos». No, no, no. No tiene nada que ver con eso. Es más ciencia ficción filosófica, podríamos decir. Sí, es ciencia ficción, para que os hagáis una idea, del estilo de la que se hacía, por ejemplo, con Star Trek en la primera serie. Uh-huh. Es estilo de ciencia ficción. Vale, no, yo solo la recomiendo, no vamos a hablar de ella aquí, ni os voy a decir nada por si no la habéis visto, no romperos la película. Pero bueno, esa es mi recomendación. La suscribo. Vale, a ver, yo voy a ser rápido, si eso. A ver, yo voy a recomendar un juego que salió por Steam. Os voy a recomendar dos cosas que van de la mano, ¿vale? Soy súper rápido. Y miradlo, vamos a ver. El juego es Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. No, ¿vale? No me joda. Escúchame. Mira que yo jamás le he pegado a esto, ¿eh? Que yo no le pego, no tengo ni una carta, ni tengo una mierda de estas. De hecho, ni siquiera me gusta mucho el sistema de juego de Yu-Gi-Oh!, ¿no? Pero el juego este me ha gustado. No sé si... Bueno, Cristian supongo que no, pero Miguel, no sé si has visto el anime tú, el de 2004. Tú sí, ¿no? He visto algún capítulo. Vale. Bueno, pues el anime son 5 temporadas... ¿Vale? Y este juego tiene las 5, o sea, va siguiendo paso por paso los episodios de esas 5 temporadas. Y tú vas jugando las mismas partidas que juega el protagonista y sus amigos contra otra peña, ¿no? Y vas viviendo la misma historia. Y encima, además, vas jugando con la misma baraja que jugaba el tío en la serie. Yugi. Sí, vale, como coño se llame, ¿vale? Que te digo que yo no sé de esto. El tío del pelo de estrella. Sí, el pelo raro, que se transforma, que tiene un colgante ahí más grande que su cabeza ahí colgado, bueno. Y el juego, la verdad, que está chulo. O sea, ya te digo, no, el sistema de juego a mí de este juego no me tira mucho, pero el juego está muy currado. El rollo de ir siguiendo exactamente todos los episodios de todas las 5 temporadas y tal, súper bien hecho, está muy bien. El multiplayer está muy bien. Tienes un chorro de cartas. No sé, el juego está muy bien. No sé si vale, no sé, 15, 14, 15 euros, algo así, ¿vale? Seguramente si buscáis una clave será más baratito. Y mirad, os lo recomiendo. Es un juego de cartas que le puedes echar minutos ahí. Y esta es mi recomendación. ¿Y el otro? Uh-huh. Bueno, no, el otro vendría a ser. Sí, vendría, lo que va de la mano vendría a ser la serie. Que no está mal, yo me las vi en su momento, ¿eh? Y mira que yo no veo mucho anime, pero yo me vi las 5 temporadas del Yu-Gi-Oh! Sí. Y es curioso porque es como una especie de Pokémon, tiene el formato Pokémon, o sea, un tío que va por ahí con sus colegas teniendo batallas, pero en vez de con bichos, pues con sus barajas. Lo cual no deja de tener gracia para gente como nosotros, ¿no? Está bien, está entretenido, la verdad, está entretenido. Y se ven rápido porque son episodios de 20 minutos. En este punto todo el mundo que todo el target que pudiera ver esta serie ya la habrá visto. Dudo yo que haya gente que le guste esto y que no la haya visto. Pero bueno, si hay alguno, pues que le dé un intento. Están los episodios por internet, de gratis. Y ya está. Esta es mi recomendación de hoy. Bueno, Cristian. Yo voy a recomendar un cómic, concretamente El Juramento, el Doctor Strange, ¿vale? Ahora que todo el mundo lo ha flipado muchísimo con la película del Doctor Strange, ¿es cierto, no, chicos? Sí. Bueno, ahora, pero sí. Vale, pues yo recomiendo esta historia que creo que la venden en un tomo entero. Y nada, el escritor es Brian Habagran, bueno, el que conozca de cómics sabrá qué he intentado decir, ¿vale? Y el dibujante es Marcos Martín, en español Marcos Martín, que, o sea, la historia es chulísima, pero el tío es que le da un plus todavía más a la historia porque tiene un dibujo súper elegante, sabe contar la historia de manera que te cagas, y luego aparte que la historia está muy bien de por sí, y nada, decir que, o sea, me lo he releído varias veces y es que me encanta, lo recomiendo muchísimo. O sea, es una historia autoconclusiva del Doctor Strange, que se lee de una sentada, y nada, está dibujada de puta madre y es chulísima, o sea que vamos, id a vuestra librería de confianza por ella. Uh-huh. Bueno, pues esas son todas las recomendaciones del Cylon. Ahora vamos con las divagaciones del Cylon. Bueno, y ya vamos con la última sección del programa, las divagaciones del Cylon. Bueno, la verdad que serán unas divagaciones bastante rápidas, me parece, porque como ha pasado tanto tiempo y hemos hecho tantas cosas, que al final no vamos a hablar prácticamente de nada porque es que no nos acordamos de lo que hemos hecho. Bueno, como habréis podido suponer, los tres hemos estado jugando a Burger Boss, como sea, y al Tiny Epic Western. Yo, por mi parte, también he estado jugando al Final Fantasy. Maestro Sprinter y Cristian están jugando al Destiny, si no me equivoco. ¿Me lo ratificáis? Sí. Pues, claro, yo he tenido mis tornillos, yo tengo un tornillo. Luego, hay que decir que desde que esto también yo fui al Mundial de Guerra de Mitos. Para que no, vale, ya era hora que lo sacaras, Miguel. Ya era hora de que lo sacaras. A ver, Miguel, cuéntanos tu experiencia. ¿Cómo es eso de ser uno entre los cuatro mejores jugadores? Ocho mejores. Me quedé en Del universo. ¿De qué hablas? Conocí. Del mundial. Pero bueno, pues eso es de esto. Decir, toda la suerte que no tengo en los torneos de tienda los tuve en el mundial. ¿Las tías cómo reaccionan cuando tú les dices, mira, que en todo el universo el cuarto que juega mejor a Guerra de Mitos soy yo? A ver, que me la pagas o directamente te dejan que escribas un... en una teta, ¿cómo va? A ver, me escucháis, no quedé en el cuarto, quedé en el top 8, del quinto al octavo, no sé exactamente el puesto porque lo tenían que sacar y no lo salió, pero me quedé en el top 8. De acuerdo, ¿cómo reaccionan las tías cuando saben que eres uno de los 8 mejores jugadores de Guerra de Mitos del universo? Del mundo. Joder, mira que es que me cago en todo lo que se menea, coño. Es verdad, tío, que en Marte tiene una liga diferente, o reglas diferentes, perdona, tío. Pues bueno, pues se ríen un poco más de lo normal. Sí, ¿no? Te tratan con más desdén incluso, ¿no? Sí, me miran más por encima del hombro. Ya procuro no decirlo. Bueno, ¿y qué tal fue por ahí? No sé, o sea, ¿cómo es eso? Es que, claro, un torneo de estos un así... Un torneo, allí 60 y pico personas jugando y venga a jugar. Vale, perfecto. Como corresponsal eres un crack, tío. A ver, ¿cómo fue? Pues no sé, estaba demasiado metido dentro del torneo y, para decir la verdad, las dos partidas que me relajé fueron las dos que perdí. Muy mal, ¿eh? Tendremos que entrenar con Marroquí, macho. Y una fue la que me descalificó ya, que no pude pasar al top 4. Porque me relajé... entre que me relajé y se me metió una cosa en la cabeza de que si no me salía una carta no iba a ganar, y ya jugué el astrado todo el rato, y hice un par de fallos de noob, de principiante, increíbles. Cuando yo terminé la partida y eso, me cabré conmigo mismo diciendo, ¿cómo he podido? Porque me puse a repasar la partida mentalmente y dice, ¿cómo he podido hacer estos fallos? Es que son fallos de principiante. Pero fue por eso, porque me relajé tanto en la partida y me obsesioné con que me tenía que hacer una carta que no me daba cuenta de lo que estaba haciendo. ¿Con qué baraja jugaste? Para la gente que entienda Guerra de Mitos, sepa alguno de tus trucos. En Guerra de Mitos, no sé, tengo una preferencia y juego únicamente con japoneses. Juego una baraja que con el panteón de Onigashima. ¿Pero es porque te gustan las cartas o porque te gusta el panteón? No, me gusta la mitología. Realmente juego por mitología favorita. Uh-huh. Tengo otro compañero que le gusta mucho los egipcios. Lo que pasa es que como los egipcios no hay manera de que tiren, pues uh-huh. No los lleva. Pero los japoneses normalmente lo suelen hacer, que están bastante bien los mazos japoneses. No sé, a alguien de la editorial de Guerra de Mitos le gusta a los japoneses porque hace mazos y panteones que están bastante bien. O sea, juegas el panteón encima de un panteón que te gusta. De una mitología, sí. Sí, de una mitología que te gusta. Vale, uh-huh. Vale. Es que no suele ser normal, porque, por ejemplo, yo recuerdo que había determinados panteones cuando empezaba todo el tema. Ahora supongo que ya la cosa habrá cambiado bastante, que estaban bastante machetados que otro. Entonces, a lo mejor a ti te podía gustar el panteón, yo qué sé, el sumerio, por lo que sea, y luego jugabas panteón nórdico porque las cartas eran más bestias. Veo que en tu caso no. Piensa que realmente Guerra de Mitos, el panteón que lleves sí que acomoda un poco la mecánica que vas a jugar. Claro que lo vas a acomodar al panteón, pero no tienes por qué. Tú puedes llevar personajes de otra mitología, no tienes por qué llevar un personaje de la mitología que ha cogido el panteón. Uh-huh. Y Miguel, de las personas contra las que te enfrentaste, ¿qué nos puedes contar de ellos? O sea, ¿que había un poco de todo o alguien que especialmente te gustara la partida con la que jugaste con él, por cómo lo hiciera? No hubo nadie especialmente me gustara la partida con él, como lo hiciera, pero me encontré de todo. Me encontré uno en el top 16 que fue verme, y yo no sé si le gané porque verme y ya le entró el miedo o lo que sea, porque me había enfrentado contra él en el suizo, y me dice, nada más sentarme, dice, es que lo sabía. Él, con la única persona contra la que he perdido en todo el suizo, iba y me toca en top 16. Ya tenía ganado la batalla mental. La batalla mental ya se la tenía ganada. ¿Qué pasa? Que sí, llevaba un mazo bastante bien hecho y bastante bueno, pero mi mazo le contrarrestaba muy, muy bien al suyo. Uh-huh. Claro, y prácticamente no le dejaba hacer nada. Me sacó un dios muy bestia, que tal, pero es que no le dejé que hiciera nada en ningún momento. Y le terminé ganando por eso, igual que en la primera partida. Luego, ¿qué momentos que me quedaría? Momentos en plan de esto de decir, mira, me la voy a jugar, me voy a quedar de esto y a ver qué ocurre. Y salir, pues, la jugada más rodada que pudiera salir de todas, esa. Dices, estas cosas que ocurren una vez. Es decir, bueno, tiene que ocurrir que se alineen los astros y todo eso para que me salga a mí esta jugada, que es la que me permite ganarle. Pues efectivamente, salió esa jugada y arrasé. Joder. Y encima que te suceda en un campeonato mundial, pues ya sabes, miel sobre hojuelas, ¿no? Claro, pero me enfrenté, jugué contra todo tipo de gente. Gente que no juega, había jugado mucho, porque en su comunidad no hay muchos jugadores. Y gente, pues, de toda España, menos del norte, que no me enfrenté contra ninguno, pero alguno debería uh-huh. de haber. Luego también la partida que perdí en el suizo fue contra un jugador que es Dabla, que es de los mejores que hay de Guerra de Mitos, ¿vale? Uh-huh. Y tienen partidas y partidas y partidas encima esa gente. Piensa que yo aquí en Mallorca jugamos el grupo que jugamos, hacemos nuestros torneos y eso, pero no hacemos tantas partidas ni tanto como la península. En la península hay un grupo de gente que hay torneo en Madrid, se van a Madrid. Hay torneo en Barcelona, se van a Barcelona. Hay torneo en Málaga, se van a Málaga. Hay torneo en Sevilla, se van a Sevilla. Hay torneo en Zaragoza, se van a Zaragoza. Que se van moviendo no a todos, no, a lo mejor no irán a todos, pero sí que se van viendo por muchos torneos. Y claro, tienen mucha experiencia para jugar en torneos. Yo también era, digamos, un torneo fuera de tienda era el primero que hacía y también pagué la novatada. Posiblemente ahora, si fuera el año que viene, pues ya procuraría que no me pasara nada para que me relajara, porque ya sé que cuanto me he relajado, la cago. Pues, hombre, por supuesto que vas a ir al año que viene. Ya nos encargaremos, Edu y yo, de que estés ahí entrenando duramente para dejar al Cilón en buen lugar. Te ponemos la música de Rocky. Sí, sí. Si no hay ido de Tiger. De fondo, no. No, exactamente. De hecho, iremos contigo y llevaremos un bafle grande y te lo pondremos en cada una de las partidas. Lo mismo te descalifican, pero bueno. Pero lo guay que quedaría. Lo guay que quedará, vamos. No, pero si os queréis venir, yo os invito a venir, porque los mundiales... Lo ha dicho, nos invita, nos paga el billete. No, yo he dicho que os invito, no que os pague. ¿Eh? Es diferente. Esa es la jornada de Lockdown, que como estaba tan pensando en el torneo final de Lockdown, no vi nada. Me pasé un momento, pero ni probé nada, y mira que me quería pasear por Lockdown. Uh-huh. Y eso, pero al final no... No es que no tuviera tiempo, es que no quería meterme otras cosas en la cabeza. Estabas concentrado para el torneo y fin, ya está. Sí, no, porque claro, te pones a probar un juego, que si reglas, que si no sé qué, no sé cuánto. Uh-huh. Ya van... ¿Qué premio? Cuenta qué premios te llevaste, porque eran muy chulos. Bueno, me llevé un tapete y unos cubrecartas, normalmente. Pero bueno. ¿Cómo nos cubrecartas? Sí, a ver... Los cubrecartas son unas tapas que pones detrás de la carta y tienen un dibujo de una carta del juego. Así en full art, por decirlo así. Mm-hmm. Son más para coleccionismo que para utilizarlo, la verdad. Ya, bueno, pero ya puedo decir, tengo los cubrecartas del torneo... ¿Cuánto? ¿El segundo torneo o el tercer torneo? El segundo mundial. Mundial de Guerra de Mitos. Hay que decir que de los cuatro que fuimos de Mallorca, fue el que mejor quedó. El que era el campeón mundial hasta el año pasado, que era de Mallorca, que es uno contra los que juego, se quedó en top 16. Uh-huh. O sea, que podemos decir, no, o sea, no podemos decir que seas de los mejores del mundo, pero sí que podemos decir categóricamente que eres el mejor de Mallorca ahora mismo. Sí. Vale. Pues ya lo sabéis, chicos. Miguel, no. El integrante y fundador del Cine de la Sombra, es el campeón mallorquín de Guerra de Mitos. No, o sea, lo dices bien, Cristian. No hay ningún mallorquín que juegue mejor que Miguel en Guerra de Mitos. No, ahí, eso, ahí, eso, no lo digo bien, ¿no? Eso es en la teoría, ¿eh? Porque luego en la práctica... Atención, chicas. ¿Queréis salir con el campeón de toda Mallorca? O sea, de toda Mallorca. O sea, yo la verdad que no podía dormir por las noches, ¿eh? Estaría borracho de éxito. O sea, pues coño, decirle algo aquí a Miguel que os enseñe sus cartas secretas. Luego os decimos los métodos de contacto y podéis aprovechar eso pues para contactar, que es de lo que se trata. Con el campeón. Hostia, es como esto, los gladiadores. Este es mi gladiador, pues este es el campeón de Mallorca. Sí, Miguel es el Crixus de Mallorca. Bueno, hablándote un poco, a ver, os quiero ver en el próximo Nacional o que sea de Destiny, dándolo todo, ¿eh? Ya, ahora hablaré. Nos queda un poquito más lejos, ¿eh? Ahora lo comento. O sea, yo, vosotros me pondréis de Tiger, pero yo estaré con el látigo. Sí, a ver, está más complicado por el tema de conseguir cartas ahora mismo. O sea, si las tienes todas, perfecto, pues tú tienes todas las oportunidades del mundo, lo único que tienes que hacer es entrenar mucho, ¿no? Jugar mucho y tal. Claro, si no, puedes intentar buscar las cartas que te faltan por ahí. Yo he comprado ya unas cuantas de estas que valen céntimos, ¿vale? No de estas caras. Así para ir completando y para ir haciendo mi barajita. Tengo la esperanza de que me lleguen antes del sábado... Si me llegan, puedo hacer algo. Si no, ya te digo yo que quedaré último. O sea, ya te digo, porque es que no... Bueno, no, porque el último chico, estaré yo. Especifiquemos. Antes del sábado, estamos grabando un jueves. Antes de un sábado de febrero. Es mañana. ¿Sabes? Sí. De febrero. Y estamos grabando un jueves. Para cuando escuchéis el podcast, ¿sabes? Sí, no, a ver, para por eso sí lo digo. Pero bueno, sí. Aprovecha, Edu, y cuenta qué es lo que has estado haciendo. Yo jugar mucho al Destiny por el Tabletop Simulator, mucho es mucho, o sea, jugar he jugado. Claro, he jugado con mi mazo, con el mazo que me gustaría tener, o sea, con el mazo que con las cartas que me van a llegar tendré, ¿vale? Ahí está la cosa. Si me llegan antes del sábado, pues mira, al menos puedo hacer algo porque tengo un mazo chulo que, o sea, está bien y es competitivo y ha ganado bastante. ¿Por qué dices esto del sábado? ¿Qué sucede el sábado? Cuéntanos. Pues el sábado aquí en Mallorqueta hay un torneo del Destiny ahí en Bakunin, que son los únicos que de momento hacen torneos, si no me equivoco, vaya, en Mallorca. Los hacen en Manacor. La última vez fueron 22 personas, si no me equivoco, y este sábado, pues me imagino que habrá 22, que son las que caben. O sea, que no hay más porque no caben más, si no me equivoco, ¿no? Sí, no tienen más sillas. No tienen más sillas, nada más espacio ni nada. Entonces, pero bueno, parece ser que está bastante chulo. Tú fuiste al último, yo no pude ir. Yo fui al último, sí. ¿Cómo fue la cosa? ¿Cómo fue? No, me pulieron. Total. No, pero bueno, pero ¿cómo fue? ¿Cómo, yo qué sé? ¿Cómo vale, fue pues, o sea, el torneo se hace por el método suizo, o sea, se hacen una serie de partidas y te van tocando con jugadores que hayan tenido un número de victorias parecidas a las tuyas, ¿vale? Uh-huh. O sea, si has tenido pocas victorias, vas jugando con jugadores que sean tan muñones como tú, y si vas ganando, pues vas jugando con jugadores que sean tan pro como tú, ¿vale? ¿Cuántas partidas jugaste entonces? Jugué 4 partidas en total por la tarde, y muy bien. O sea, un ambientazo de la hostia. O sea, no sé cómo será el resto de... O sea, sé que Bakunin cada vez que organiza torneos de lo que sea... Te digo una cosa, Cristian, tenían que haber sido 5 partidas, ¿eh? Formato suizo, 22 personas, son 5 partidas. Es que no recuerdo ahora que lo dices, no sé si han sido 4 o 5, espérate. Hasta 8 personas, no creo... si no me equivoco, son 3 rondas. Uh-huh. De 9 a 16, 4 rondas. Y... No, fue 4, me acuerdo perfectamente, sí, fueron 4. De 17 a 24, 5 rondas. Y luego ya sí. No creo que haya más de 5 rondas. Creo que fueron 4 porque inicialmente éramos 22 jugadores, pero uno de ellos se tuvo que ir a la mitad de no sé, no sé si eso hizo que tuvieran que ajustar un poco el tema, ¿sabes? El caso que eso, las 4 partidas, pues completamente diferentes una de otras, muy divertidas todas. O sea, yo ya lo he comentado antes en la sección, pero es un juego que aunque te pulan, es muy divertido y yo creo que o sea, importan las cartas que tengas, pero también importa mucho lo que, o sea, que alguien con unas cartas básicas puede ganar. De hecho, uno de los chicos que quedó en buenos puestos tenía la baraja básica, tiene una baraja básica. Eso mola porque es lo que te digo. Seguramente el tío que quedó primero tenía, digamos, todas las cartas que él. ¿Sabes qué te quiero decir? Tenía las cartas por duplicado y pudo elegir la baraja que quiso, ¿vale? Pero que un tío con un starter set quede tercero o cuarto, una cosa así, joder, pues no está mal, tío, no está nada mal. Y dice mucho del juego, además. Aparte que eso, que la gran mayoría de cartas eran bastante agresivas, ¿vale? Pero una de las partidas, por ejemplo, jugué contra un chico que llevaba una carta una baraja que se encargaba de dequear, o sea, de acabar con mis cartas, de hacer que acabase con todas mis cartas. Y también fue una partida muy divertida. Y una que quiero notar, que jugué contra una niña de 10 años, que era hija de que luego quedó campeón, y la chica jugaba muy bien. O sea, que chicos, hay cantera de jugadores de cartas, y entiendo que también de juegos de mesa, ¿vale? Y nada, la verdad que fue una experiencia muy bonita porque me venció y yo creo que fue la única persona a la que ganó, no sé si de todo el torneo, y simplemente por la alegría que le di ya mereció la pena que me puliera. ¡Qué malo que eres, Dios! No, cuidado. Yo quiero romper... O sea, la gente se cree que porque... O sea, los niños pueden jugar extremadamente bien a este tipo de cosas, ¿eh? Pero súper bien, ¿eh? Que llevaba a Jabba Hutt, que tiene una habilidad... Que tiene una carta de... Una especie como de arma, ¿vale? Que básicamente lo que hace es que si consigue 5 puntos de... O sea, se gasta 5 puntos de recurso y... elige se mata un personaje. Exactamente. Elige uno de los personajes y muere directamente, ¿sabes? Y fue una partida en la que los dos teníamos un montón de recursos, aparte que Java es un personaje que puede conseguir un montón de recursos de una sola tirada, ¿vale? Y me lo hizo 2 veces, o sea, me mató a los dos personajes así, o sea, no tuvo ni que acabar con... Cristian, coño, y tú no lo estabas viendo ya, coño. Está demasiado tarde. Joder. Lo dicho, es muy malo. Sí, no. Pero bueno, te digo, me reí un montón, me lo pasé muy bien y, bueno, de hecho, eso, vamos a repetir este sábado. Espero que Edu disfrute tanto como disfruté yo la otra vez. Sí, no, yo creo que sí. O sea, solo por ir y jugar y ver y estar con gente que gusta Star Wars y tal y echarnos las risas, o sea, seguro. O sea, a ver, ya te digo, si no me llegan las cartas, voy a quedar el último. Y si me llegan, voy a quedar a lo mejor el penúltimo, o sea, que tampoco pasa nada. Ya está. Pues no, pero a ver, ahora fuera coña, he jugado bastante por el TTS, pero bastante, quiero decir, a lo mejor entre 50 y 70 partidas, fácil, uh-huh, a saco, con gente además que sabe mucho, porque están todo el día jugando ahí también. He aprendido un montón de cosas, o sea, el TTS va muy bien, es una buena herramienta, ¿eh? Uh-huh. Y nada, me echo mi macito, que me lo hice, y a lo mejor 3 o 4 días después de hacérmelo, que ya estaba contento que funcionaba, me estaba escuchando un podcast que se llama En Clave de Hat, y en su cuarto, la acaban de empezar, ¿no? Pero saben un huevo. Y en su cuarto episodio comentaban que justamente el mazo que yo estoy usando es tier 1 actualmente, y yo no lo sabía. Digo, coño, mira, joder, me quedé contento, en plan, mira, no he tenido que copiar el mazo, me lo he inventado yo. Y resulta que inventaba una cosa que funciona bastante bien. O sea, objetivamente hablando, que ya lo dicen otras personas, que no sé lo que le Yo he tenido oportunidad de probar esa baraja que da que hablas contigo y... Ah, es verdad, sí. Jugué el otro día. Una baraja muy buena. A ver, sí, a ver. Pero después, ¿sabes qué pasa? Lo que me intimida es que allí la peña de Bakunin tiene pinta de culo duro, pero culo duro. Tienen toda la pinta y nos van a pasar por encima, pero da igual. Reírnos, nos vamos a reír. Sí, sí. Bueno, Edu, una cosa. Es tu primer torneo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Nunca he ido a un torneo de nada. Es ir cogiendo práctica. Vas cogiendo práctica. Y cada vez irás terminando mejor porque jugarás mejor. Ya, está. Ya claro. A veces cometerás según qué fallos, otra vez esto. Pero ya según qué fallos, a lo mejor perderás por un fallo y ese fallo ya no lo vas a volver a cometer. Edu, que te ha dado un consejo el mejor jugador de Guerra de Mitos, tío, de Mallorca, tío. Tengo los pelos como escarpias, o sea, este consejo... Atesora este momento, ¿sabes? Como me lo voy a grabar, voy a hacer una pulsera y me lo voy a grabar y lo voy a poner... A ver, si alguien te podía dar un consejo en este momento para que te vinieses arriba para el torneo del sábado, era Miguel. Hostia, pues fuera coño, es verdad, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Qué guay. Hostia, tío, Miguel, fírmame una carta, tío, en mi deck. Fírmame a Django o algo. Bueno, chicos, yo creo que lo podemos ir dejando ya, ¿no? Por hoy. Sí, ¿no? Que ya llevamos un ratillo. Pues nada, ahora los métodos de contacto. Como sabéis, nos podéis encontrar en iBooks y Netum, buscándonos como El Cino en la Sombra. Vamos a ver qué queda por decir. El Facebook, El Cino en la Sombra. Nuestro email, elcinoenlasombra@gmail.com. Y el blog, que es elcinoenlasombra.blogspot.com.es. Y Twitter. Exactamente. Y Twitter, buscando como Cilon en la Sombra. Exacto. En todas partes. O sea, ponete Cilon en la Sombra en el Google y ya está. Sabe todo. Exactamente. Bueno, chicos, hasta el próximo programa, que ya saldrá con la nueva estructura y habrá unos pequeños cambios referentes a este. ¿De acuerdo? Venga, adiós. Adiós.